podcast de Comiqueando. Al podcast número 155 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera y vamos a comenzar, como es menester, presentando a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Todo bien, por suerte. Nos acompaña también, después de bastante tiempo de no compartir podcast con nosotros, el querido Matías de Petris. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Andrés? ¿Todo bien? Soy el Matías de Petris de Tierra 2. El de sí. Tierra 1 lo mataste a principio de año. ¿Te acordás? Ah, sí, claro. Sí, hiciste concha. Está muy Totalmente. Bien. Se lo merecía. Sí, está muy bien. Vino un clon bastante parecido. Sí, bastante lograda la clonación. Está muy bien. Y como siempre, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo. Gonzalo Ruiz, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? Que sí, el podcast anterior nos tuve. El podcast anterior estuvimos en Mercedes, claro, hace tanto de eso. En realidad fue hace 40 días, pero para mí fue hace 8.000, qué sé yo. Tal cual. Yo tengo un sentido del tiempo muy desfasado. Bueno, y para este primer bloque vamos a sumar desde Alemania, nada menos, a un querido amigo y especialista en estos temas, Gregorio Guerrero. ¿Cómo estás, Gregi? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Me imagino que para vos pasó mucho porque anduviste por tres países distintos en este tiempo. Claro, y varias ciudades en las que estuvimos presentando el libro y demás. Viste que cuando le metés mucha intensidad a cada día, parece que fueron muchos días. Entonces, cosas que fueron hace 2 meses, para mí fueron hace como 2 años. Pero bueno, es lo que hay. Sí, tal cual. El último podcast fue ese, el de Mercedes, y es. Pero eso lo grabamos... El 12 de marzo creo que lo grabamos. Sí. ¿8 o 7 de marzo? No, 12 de marzo lo grabamos. 12 de marzo. Sí, igual parece que fue hace 1000 años. Para mí fue hace 1000 años. Bueno, este primer bloque tiene que ver con un hecho editorial muy importante en el mercado argentino, que es que por primera vez se publica en nuestro país un libro de Paco Roca, el autor español. ¿Quién? La cosa... Paco Roca, para los que viven en un tupper o en una media o en una cubetera, les cuento que es el autor español que más novelas gráficas vende en su país y que además se publica en muchos otros países, ¿no? En toda Europa, en Estados Unidos, en donde quieran, menos en Argentina, en todos lados se publica la obra de este increíble historietista español con ya varias décadas de trayectoria. En este caso, Hotel de las Ideas está publicando La Casa, una obra que debe ser del año 2017, ¿no? ¿O 18? Por ahí. 2015 La Casa. 2015 La Casa. Bueno, mira, para mí era un poquito más reciente. Así que está buenísimo, es una novela gráfica maravillosa. Cuando hicimos las votaciones de lo mejor de cada año de la década del 2010, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Cada vez que nominamos una obra de Paco Roca salió segunda o tercera, nunca más abajo que eso. O sea que hay fans de Paco Roca mezclados entre nuestros oyentes. Hay gente que lo sigue, que conoce por lo menos los más importantes de su trabajo. Hoy vamos a repasar un poco toda la trayectoria de este autor valenciano. No sé por dónde quieren empezar. Por ahí, por los primeros trabajos. ¿Dónde lo descubrieron a Paco Roca? ¿Vos, Greg, dónde lo descubriste? Y a Paco Roca yo lo descubrí por su gran hit, Arrugas, ¿no? Como el momento en que el chabón se hace famoso. Claro. Arrugas es bastante viejo, ¿no? Digamos, es del 2007. Sí. Pero fue lo que lo mandó a la fama al tipo. Claro. No, yo lo seguía de antes. ¿Vos, Fede? Sí, también, ¿eh? Con Arrugas. Con Arrugas. Entra así, digo. Y Matías lo está conociendo hoy. Yo. Se enteró hace un rato que existía Paco Roca. La Casa es lo único que tengo leído de él, de hecho. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual es muy hermoso. Está sí, bueno. Sí, sí, está genial. Igual es interesante, Andrés, de qué es lo que conoces. Porque la obra anterior a Paco Roca de Arrugas es bastante. Es un sub y baja. Y yo lo empecé a leer en El Víbora hace mucho, a fines de los 90, ponele. Y la primera obra que me compré, tipo álbum de Paco Roca completo, fue El Juego Lúgubre, que me partió la cabeza allá por el 2001, ponele. Y dije, ah, este chabón es un capo, quiero todo. Y después conseguí otras cosas, una que era como una versión violenta de Alicia en el País de las Maravillas, que salió creo que en la colección Brut. Sí, esa es Gog, se llama, no la escribe él, escribe este tipo Juan Manuel Aguilera. Claro, esa también me gustó mucho, pero yo me hice fan con el juego lúgubre. Con la primera edición, la de la cúpula, después salió una mucho más linda de Dolmen, si no me equivoco, grandota, color. Yo me enganché en aquella época, año 2000 o 2001, con ese trabajo. Y por supuesto, después, bueno, la consagración fue Arrugas, ¿no? Claramente. Fue cuando el tipo pega un salto realmente cualitativo notable, una ambición distinta, un formato distinto, una extensión distinta, porque Arrugas es, hasta ese momento era su obra más larga. Y como que se saca, ¿no?, de encima ciertos vicios que te da laburar para las revistas porno de la cúpula o para Francia, o, ¿no? Y hace algo mucho más personal. ¿Salió serializado, Arrugas? No, nunca. No. Se publicó primero en Francia antes que en España, eso es un dato medio raro. En Francia se llama Reeds, que quiere decir básicamente Arrugas. Arrugas, Lucho Saracino cuenta que estaba en la mesa con Paco Roca en el Festival de Angoulême, donde Paco tenía los originales de Arrugas para mostrárselos a los editores franceses, y Lucho estaba en la mesa cuando vino un editor francés a decirle: vení, maestro, que tengo buenas noticias para vos. Y se lo llevaron a una reunión donde le ofrecieron publicarlo. Fíjate lo importante que fue Arrugas, que hasta hicieron una película después animada. Sí, hay una película animada muy linda, sí, sí. No sé si la vieron. No, tuve el gusto. No. Bueno. O sea, al tipo le cambia la vida. Sí, claro. Rotundamente. Pero viste que cuando a un tipo le cambia la vida porque pega un recontrajitazo, vos decís, che, buenísimo, pero hay que ver si pega otro recontrajitazo. Capaz que este le salió de pedo y era lo único interesante que tenía para contar y ya está. Pero el caso de Roca es totalmente distinto, porque de Arrugas en adelante el tipo prendió la ametralladora y no paró de disparar una bomba atómica atrás de otra, ¿no? Uh-huh. Es una locura, porque quitando, digamos, sus tiras o semanales o quincenales para el diario, que nada, son tiras, ¿no? Es como que no son una historia larga, cuentan cosas cortitas, después se recopilan en libros, pero son tiras. Sí. Todas las novelas gráficas, como querramos llamarlas, son todas espectaculares, están todas buenas. Sí, había algunas que capaz me engancharon menos, tipo El Faro o Calles de Arena. No, hijo de puta, son las que más me gustan. Bueno. Concha de tu madre. Bueno, el Faro es anterior, ¿eh? ¿Cómo? El Faro es anterior. El Faro es anterior a Arrugas, sí, claro. Sí. Calles de Arena es posterior. Es posterior. Calles de Arena es la que le sigue, directo, 2 años después. Y para mí es la más floja también, comparto con vos. No, a mí me encanta, a mí creo que es la que más me gusta. Casi. A mí me gusta, pero al lado de La Casa, del Invierno del Dibujante, de Los Surcos del Azar, de Arrugas, y es Nacional B. En esa liga es Nacional B. En otra liga más mediocre, no sé, es campeón, viste, se clasifica seguro a la Champions. Pero es una buena historia, sí, y lo que quieras, pero como decís vos, lo comparás con El Invierno del Dibujante y te pones a llorar. Hace agua. Uy, a mí El Invierno del Dibujante no me llega, boludo. Bueno, ¿sabés qué? Hoy vengo a llevarles la contra, ¿viste? Ah, pero qué raro, nunca lo haces, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Hoy vengo a llevarles la contra. Andrés, yo creo que la gran diferencia que tenés en Las Calles de Arena y todo lo demás es que Las Calles de Arena es 100% ficción. Sí. Y todas las demás obras tienen un montón de investigación en el medio y todas tienen algo de verdad. Es cierto. Las Calles de Arena es como el experimento más de fantasía de Paco Roca. Y sí. Capaz que Roca contando una relación fallida de él, ¿viste? Sí, como el tipo que... O sea, yo comparto eso, de que si tu novia no te deja tener una estatua del Corto Maltés en tamaño real, no es una buena relación eso. Totalmente. Muy bueno. Algo mal, algo ahí no funciona. Después hay otras obras... Bueno, no sé si quieren ir cronológico o si quieren ir salteando. Nah, vamos viendo, me parece. Podemos ir de Arrugas en adelante, de algunas cositas quizás. Dale. O sea, después de Arrugas, Las Calles de Arena, pero algo que yo resalto mucho es lo que le sigue, es el de Emotional World Tour. Sí, con Miguel Gallardo. Es hermoso. Bueno, ellos dos eran muy amigos y, de hecho, si vos ves el dibujo de Paco Roca de Arrugas en adelante, se referencia bastante en el segundo estilo de Miguel Gallardo, en el estilo de Gallardo de los 90, digamos, ¿no? De de la obra. Pero más limpio. Más limpio, más prolijito, más francés, viste, más Hergé, si querés. Pero se referencia bastante al estilo de Gallardo de los 90, de cuando Gallardo cuenta la historia de su padre y todo eso. Es como que va medio para ese lado. Y bueno, se hicieron muy amigos a pesar de la diferencia de edades. Y bueno, hicieron juntos ese libro, Emotional World Tour, que es precioso. Claro, que ahí explica un poco que esa amistad parte mucho de que Gallardo con María y yo y Roca con Arrugas se transforman en los estandartes del cómic con conciencia social, ¿viste? Sí. Y Roca dice que le pesa mucho sacarse esa etiqueta de encima, ¿no? Y quizás es un poco como lo que después siempre lo va a marcar, que hace cómics que te dejan pensando en la sociedad y en cómo la sociedad afecta a las personas y el envejecimiento y todo ese tipo de cosas. Eso nunca lo abandona Roca. Pero por lo menos se sacó de encima el estigma de novelas gráficas de enfermedades chotas, ¿no? Que es como un subgénero, es un subgénero medio horrible, donde está también Epiléptico de David B, ¿no? Y otras cosas que The Now of Brown se llamaba, la de Glyn Dillon. The Now of Brown se llama, ¿no? La de la chica que tiene un trastorno compulsivo y no sé qué. Bueno, se saca de encima el rótulo de novela gráfica de enfermedades chotas. Sí, bueno, también hace arrugas y con enfermedades chotas, eso, no, pero hace nada más. Digo. Por eso, no se queda pegado a eso. Tampoco podés, digo, ¿cuántas podés hacer, digo? Hay un montón. Es que también va haciendo las cosas que le van pegando de cerca. Pero porque te tiene que pegar, claro. Es eso. Sí. O sea, en el caso de Arrugas, era un amigo de él, que el padre tenía Alzheimer, y digamos, como que fue eso lo que lo incentiva a escribir un cómic sobre el Alzheimer. Claro, está buenísimo eso, ¿no? En realidad, dejarse de afectar por el entorno, por lo que te va pasando. Obviamente, no podés escribir El invierno del dibujante si no conocés dibujantes de 80 y pico de años que hayan sido profesionales en los años 40 y 50, es casi imposible. Para mí El invierno del dibujante, si no es su mejor obra, pega en el palo. Es la historia del sueño frustrado de los autores españoles en Bruguera, es una locura. Está bueno, sobre todo por la época, ¿no? Por ponerlo en contexto, porque es una época no tan lejana, de hecho bastante cercana, a cuando Oesterheld hace algo muy parecido y le sale mucho mejor acá en Argentina, ¿no? Claro. Oesterheld, que era, no esclavo, pero colaborador más de la editorial Abril, de pronto dice, no, se van a cagar, vamos a hacer una editorial donde nos dejen un poco más de libertad, donde no caguen tanto a los dibujantes, donde podamos explorar otras cosas, y le va mucho mejor con Frontera de lo que le fue a estos capos españoles con Tío Vivo, ¿no? Pero les pasó, pero también le pasa parecido, también se lo culian los distribuidores. Sí, pero no es que le hace una vendetta a la propia editorial de la que el tipo se está yendo, digamos. No, que también Bruguera era... Era más heavy. Era mucho más heavy. Era más heavy. Tipo Columba. Claro. Yo leo Bruguera y leo Columba. Leo Columba, sí, yo tal cual. Yo veía eso y decía, loco, ¿cómo nadie hizo esto acá con Columba? Digo, el invierno del guionista. El invierno del guionista. Con Robin Hood, Armando Fernández, totalmente, Alfredo Grassi y Ricardo Ferrari. Pero la revés, te recontra imaginás la redacción de Columba y a los tipos siendo explotados. Totalmente. Por monedas. Sí, no, sí, sí. No, mal, ¿eh? Sí, a mí. Me remitió mucho a eso, que obviamente lo conozco mucho más que Bruguera, que a nosotros nos queda lejos, digo, leíamos los cómics, pero primero, muchos años después, y no mamamos toda esa interna horrible. Sí, acá está bueno también eso, ¿no? ¿Cómo te enterás del backstage de todo eso? Que en eso se emparenta con A Drifting Life de Tatsumi o con Los locos del Hekiga de Matsumoto, ¿no? Claro. O con... Claro, pero visto de afuera es esto, porque vos, justo las dos obras que están nombrando están hechas por autores que estuvieron adentro. Estuvieron adentro. Estas más testimoniales. Ir a buscar al... Es como el mouse de los dibujantes. Voy a buscar al viejo choto que sobrevivió y me cuenta la historia. Claro. Y yo la plasmo en una historieta, que es la misma técnica de Los surcos del azar también. Los surcos del azar, claro, es re mouse en ese sentido, ¿no? Porque el vínculo que se va formando entre Roca y el excombatiente este que le cuenta toda la epopeya es muy parecido o tiene cosas en común con el de Art Spiegelman y su papá. Totalmente, como que agarra esa parte, ¿no? Y esa dinámica entre personaje barra narrador y autor, ¿no? Tal cual, tal cual. Igual lo que tiene el invierno es que es muy deprimente, digo. Te ves bueno, al final a los tipos volviendo con el equino fatigado. Sí. No, el invierno del dibujante es triste, es una historieta triste, totalmente. Pasa que creo que la gran diferencia entre lo que pasó con estos tipos, con Tío Vivo y pasó con Oestergel acá, es que en ese momento Bruguera tenía todos esos personajes. Y los personajes pesaban mucho y los tipos nunca pudieron hacer creaciones nuevas que superen a sus creaciones que ya se habían impuesto, digo. Me parece que... Sí, pero también fue una cuestión de tiempo, ¿no? Es como que tampoco tuvieron tiempo para poner personajes en el mercado y marcar. O sea, duró muy poco la aventura de ellos. Obvio. Y competir con ellos mismos, que es una mierda, digo. Al mismo tiempo, Bruguera les tiraba. Miren, acá están los personajes conocidos, hechos por los mismos autores. No, es una guachada. Una maldad absoluta, digo. Le tomás mucho asco. Sí, yo creo que es lo que vos decías hace un rato, Fede. Es un cómic triste. Sí, triste, totalmente. Desesperanzador. Totalmente. Yo creo que si en 1991 vos le dabas el invierno del dibujante a McFarlane, no existía Image. Pues yo decía, no van a hacer mierda contra el piso, no van a cagar a palo. Totalmente. No nos vayamos de Marvel, quedémonos acá agachando la cabeza, bueno, nos va a ir para el ojete. Bueno, la obra de Roca siempre tiene como una nostalgia metida. Sí, o sea, totalmente. Todas las historias no terminan tristes quizás, pero todas tienen esa nostalgia, esa angustia de lo que pasó y el futuro. Es retanguero este muchacho. Sí, pero creo que el invierno del dibujante es la que termina más triste. Más triste, sí. Es casi peor, digo. Sí, porque sí. En otras, como que le busca, ¿entendés? Una vuelta, una cosa que al final tenga como una especie de mensaje esperanzador. Acá como se basa en la realidad y terminó todo como el culo. Bueno, te lo deja así, te deja, bueno, sí, y al final estos pobres... Arrugas es una patada al pecho también. Sí, arrugas también, sí. Te mastica el alma y te la escupe. Arrugas es jodido, pero bueno, también está tocando un tema... Y los surcos del azar te deja un mensaje más esperanzador, porque el tipo que pierde de local contra Franco gana de visitante contra Hitler, ¿entendés? O sea, está bueno, el tipo tiene revancha y en la revancha le va bien, ¿entendés? A ese grupo de españoles que se van cagados a palos y terminan ahí perdidos en el desierto y los franceses se los llevan a pelear contra los alemanes. Eso está buenísimo, ¿no? Y sí, pero como el tipo tiene una revancha. Eso en los surcos del azar me parece que está como más equilibrado, digamos, la parte de igual es una revancha ambivalente, ¿no? Sí, porque cuando lo ves al tipo de viejo laburando en el garage, el tipo está amargado. Sí, claro. O sea, vivió una vida de mierda. Y sí, obvio, le pasaron cosas demasiado horribles como para estar feliz. Pero no es lo mismo irte con la derrota que irte con la victoria, digamos, ¿no? Es como que claro. Es un mensaje dentro de todo copado. O sea, digamos que no te da muchas ganas de vivir los cómics de Paco Roca en general, digamos. No. Pero bueno, a veces los surcos va mejor. Sale la casa al año siguiente. Claro. Que es la primera vez que saca una edición así apaisada, si no me equivoco. Sí, que los franceses lo reputearon porque a los franceses no les gustan las ediciones apaisadas. Solo a los argentinos a mí gustan tampoco. Las ediciones apaisadas. Sí, estamos más acostumbrados, me parece. Claro, ¿no? Y bueno, nosotros como... tuvimos el Eternauta, Patoruzuma, sí, Falda, todo es apaisado acá. Igual, ¿no? Viste, hoy en día esa costumbre medio que pertenece a la generación nuestra, a las generaciones más nuevas, no sé si tanto, porque ya les rompe las pelotas en la biblioteca, tener cosas apaisadas, no saben cómo ponerlas, si ponerlas paradas o acostadas, qué carajo. Sí, o sea, sí. Esa generación que se está acostumbrando a armar las bibliotequitas con las imágenes de Salvat, le rompe mucho las pelotas, digamos, no saben cómo. A mí me rompe las pelotas también, me lo banco porque son obras lindas, obvio. Pero sí, es un formato que es muy difícil de guardar, es una mierda. Sí, sí. Bueno, peor si fuera cuadrado, ¿no? El otro día, hace unas semanas en Estados Unidos, en una comiquería, encontré un libro de Matt Fraction y Albert Monteith, que no sabía que existía, me preguntás el nombre y no me acuerdo, es una de ciencia ficción, editado en formato cuadrado como si fuera un vinilo. Tételo en el culo. ¿Qué hago? Me lo compré porque estaba en oferta ahí, $10, una edición de Image re linda. Digo, Albert Monteith, Matt Fraction, no puede fallar. El dibujo de Monteith tipo universo. Digo, me lo recompro. Impresionante. Pero ¿Dónde chota lo voy a guardar, boludo? Sí, sí, sí, sí. Todo esto culpa de Chris Ware y sus ediciones infinitamente extrañas. No, boludo. Bueno, obviamente, olvídate. Chris Ware es lo peor que le pasó a la biblioteca de todos. Nos hizo mucho daño a los talibanes de la biblioteca, este muchacho Ware, sí. Sí. Bueno, pero bueno, sale La Casa en el 2015 y a mí particularmente no es de mis preferidas, pero me gusta mucho los cimientos que crea para después hacer Regreso al Edén, que es una continuación de La Casa, básicamente. Esa me la compré y todavía no la leí. Y la del Cisne Negro también, me la compré y todavía no la leí. Bueno, no voy a spoilearte nada. No, entonces, spoileame con confianza, porque igual está todo bien. No, La Casa no sé si todos la leyeron, tampoco quiero spoilearla para que la gente pueda comprar la edición de las ideas, pero bueno, básicamente es esa. Se muere el padre de Roca, hay que heredar la casa y están ahí todos viendo qué hacemos. O sea, en cada esquinita hay una memoria. ¿Qué hacemos? ¿La vendemos? ¿No la vendemos? Es importante señalar que no es una autobiografía. Toma cosas de la vida que le pasaron en la vida real a Paco, como bien decía Greg, pero no es una historia autobiográfica. Es jugar con algo de la vida del tipo y ficcionalizarlo para contar una historia que por momentos es drama, por momentos es comedia, porque se parece mucho a la vida real, donde la vida real no es todo ni drama ni comedia. Y realmente es brillante, ¿no? Siempre Roca me parece que juega un poco con eso, ¿no? A la comedia a veces no juega. No digo la comedia, a la comedia. Se come todo el partido en el banco de suplentes, la comedia. Digo a esto de ser semi-autobiográfico, pero meter... Sí, de que haya algo de realidad. Pero siempre mete sí, como ficción. Y en La Casa yo creo que te das cuenta de que tiene que haber base de realidad. ¿Sabes por qué? Por lo bien laburados que están los personajes. O sea, por más autor capo que seas, no se te ocurre darle todas esas dimensiones a cada uno de los personajes protagónicos si no los basás más o menos en alguien que sea así. ¿Entendés? Porque es tanta la complejidad y la profundidad y la tridimensionalidad de cada uno de los personajes que está claro que los tomó de alguien, ¿entendés? Claro. No sé si es exactamente, esta es la hermana de Paco, es exactamente así, el hermano de Paco, no sé, pero digo, me parece que esos personajes están tomados de algo, de alguien de la realidad, pues están muy bien construidos. Yo creo que eso es lo más lindo que tiene La Casa, ¿no? Más allá del dibujo, que es espectacular, digo, la construcción de los personajes es brillante. Sí, a mí, de hecho, la dinámica de los personajes y también un poquitito por la temática de La Casa me remite muchísimo a Esperando la Carroza. O sea, es como que en algún momento me traslada a ciertas situaciones y ciertos diálogos y cierta construcción de personajes de Esperando la Carroza, que de hecho ni siquiera tiene que ver con la historieta, ¿no? Pero es una obra clásica nuestra del cine argentino y a mí por momentos me trasladó ahí, me trasladó a ese lugar. O sea, la parte más de comedia costumbrista tiene que ver con eso, ¿no? Con una tradición latina que pasa por ahí un poco. El dibujo hace que se separe muchísimo, claramente, de ese relato, ¿no? El dibujo es tremendo. A mí, otra de las cosas que me gusta mucho de la obra de Paco Roca es que, en general, probablemente en El Cisne Negro sí haya, y no lo sé, pero en general no hay un conflicto entre malos y buenos. ¿No? En El Cisne Negro sí. En El Cisne Negro sí. Bueno, en El Invierno del Dibujante un poco sí también. Sí, bueno, claro. Pero es como que es un autor al que... Bueno, pero también en El Cisne Negro el guión no es de él, ¿no? Es de otro autor. Sí, es de Guillermo Corral. Exacto. Bueno, entonces el tema de no jugarse nunca todas las cartas al conflicto entre malos y buenos, me parece que lo hace muy interesante. Porque si todo pasa por malos y buenos, viste, es como que se hace un toque predecible para los que leímos muchas historias de ese tipo. Sí, sí, seguro. Uh-huh. Ni hablar. Sí, es que son más historias humanas, viste. Entonces, no, uh-huh. O sea, el tesoro del cisne negro es puntualmente una historia de aventuras sin acción, pero es una historia de aventuras basada en un hecho real, pero las demás son, bueno, y Los Surcos del Azar, que es una historia de acción, sí. Las demás son historias humanas. Sí, y en general en las historias humanas no hay un bueno y un malo. O sea, ¿leíste, Greg, una obra de Paco Roca que se llama El Dibujado? No, sabes que esa no la conseguí, o sea, por ningún lado. La tengo clara, es la de la portada blanca que tiene una persona saliendo de una puerta, pero no. Es un experimento que hizo para un museo, Paco Roca, en el año 2019. Pero yo tampoco la leí. Y no conozco a nadie que la tenga. No vi nunca el libro en físico. Vi la tapa en internet. No, porque no eran murales. Originalmente eran murales, pero después se adaptó para publicar el libro. Claro. como todo, ¿no? Obviamente. Mira. Cuando un autor vende muchos libros, cualquier poronga que hace se convierte en un libro, ¿no? Un día va a salir el libro de las recetas de cocina de Paco Roca y la lista del supermercado de Paco Roca. Claro. Y bueno, cualquier cosa te van a vender. Y después hay otro que nunca leí, pero ese sí lo tuve en la mano. De hecho, hace muy poco lo tuve en la mano. Que se llama La Encrucijada, donde trabaja con José Manuel Casañi, que es un músico muy famoso en España, referente de una banda también muy famosa que se llama Seguridad Social. No sé si se lo leíste. Ese libro me sorprendió muy gratamente. No le tenía nada de fe, porque dije, bueno, esto con un músico que... Pero es excelente, muy, muy bueno. Te lió choreo. Y grabaron un disco a partir de esto. O sea, sí. Es un proyecto que hacen los dos juntos. Ellos se empiezan a juntar como en el 2013, una cosa así, con la idea de, che, tenemos que laburar juntos. Entonces, este tipo, José Manuel Casañi, hace un disco donde como que revisita un montón de géneros de música, y Paco Roca tiene que hacer un cómic donde cuenta el proyecto de ese disco. Pero es muy... muy bueno, es básicamente la historia de amistad de ellos, pero también tiene mucho que ver con cómo el post-franquismo influye en la música y en el cómic. Cada uno de los dos va contando cómo se va abriendo en los 80, en los 90, en los 2000, cómo se van separando las cosas del franquismo, porque también hay que pensar que Roca no es nueva escuela valenciana, es una generación posterior. Entonces, cuando terminó el franquismo, Roca tenía 10 años. Roca no vive esa euforia del fin del franquismo, de droga, rock and roll y todo, porque era un pendejo. Claro. Entonces, recién en los 90 empieza a experimentar este tipo de cosas. Es muy, muy interesante. Me revendiste La Encrucijada. Salgo de acá y me voy a comprar La Encrucijada. A mí me sorprende cómo... pesos a La Encrucijada. Cómo el franquismo marca la carrera de Roca, teniendo en cuenta esto de que vos decís, ¿no? De que él en realidad... prácticamente no lo vivió, no. Vivió el final siendo pendejo. Siendo muy pendejo, digo, es muy loco cómo atraviesa buena parte de su obra. Está bien que, bueno, que para España es un hecho importantísimo, ¿no? Sí, de la historia española. En la casa de él se debe haber hablado mucho. Pero bueno. Y aparte valenciano. Claro. Sí, claro. Una región donde todo eso tiene muchísimo peso también, ¿no? Ajá. Uh-huh. Che, ¿y les parece a ustedes una buena elección para la de Hotel de las Ideas, arrancar ahí por la casa, teniendo en cuenta, digamos, que es prácticamente inédito acá a Paco Roca en Argentina? Y debe ser por lo que pueden empezar, digo, lo lógico hubiera sido Arrugas. O sea, convengamos que si vamos a lo obvio... Sí, si vas a lo más clásico, quizás Arrugas. Y a lo más obvio también, sí. Digo, ¿no? Pero andás a ver si están libres los derechos. Por eso digo. Cómo son las por cosas eso digo. Y por yo eso no creo, digo. Porque los derechos de Arrugas los tiene del corte por vida. Ajá. Y bueno. Lo cuenta Roca en, no sé si. En, claro. Bueno, hombre, en algún lugar lo cuenta. Pero los derechos de Arrugas los tiene de por vida del corte. Dicen los rumores que Hotel de las Ideas compra los derechos para publicar La Casa a muy principios de 2020, antes de la pandemia. Cuando circula el rumor de que Paco Roca venía como invitado a Docta Comics, a Córdoba. Ah, ¿entendés? Sí. Que iba a estar por primera vez Paco Roca en Argentina y Hotel de las Ideas dijeron, bueno, tiene que haber una publicación de Roca en Argentina para vender a precio nacional y popular en cantidades groseras, porque se supone que todos los cordobeses y algún comiquero de alguna otra provincia va a ir al Docta y se va a querer llevar un libro de Paco Roca comprándolo a un precio razonable. Claro. Dicen que arrancó ahí la historia de la publicación de La Casa en Argentina, pero no lo tiene puedo... Si es así como decís vos, tiene sentido, porque lo que es de La Casa para adelante, el único trabajo que es solo es de Regreso al Edén, que es de abril del 2020, por lo cual capaz que no haya ni salido. Y si vas del 2015 para atrás, todas las obras de Roca son bastante largas. O sea, estamos hablando de libros grandes. De 200 y pico claro. páginas, sí. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, hay una lógica en ir con La Casa. Sí, me parece que sí. Y también La Casa es como que no requiere tanto conocimiento previo, ¿no? Porque si vos no tenés la más puta idea de la historia de España, La Casa se entiende perfecto. Si vos no tenés la más puta idea de cómo se publicaban las historietas en España en los años 50, La Casa se entiende perfecto. Si vos no tenés la más puta idea de qué es el Alzheimer, La Casa se entiende perfecto, ¿entendés? Bueno, si o sea, no tenés la más puta idea de qué es el Alzheimer, sos medio hijo bueno, de mi puta. Pero hay gente que no tiene idea. O por ahí tiene Alzheimer y se olvidó. Claro. Sabía una bocha, pero le agarró el Alzheimer y se olvidó. Hay gente que no tiene idea, boludo, o que le parece bajonero el tema de las eso sí, obvio, ¿no? Sí, o, bueno, es como que es un título muy abierto en ese sentido, no requiere conocimiento previo. No, y además es como decía recién Greg, es una obra corta, lo cual posiblemente haga que sea también más barato el libro, sí, y eso siempre suma, digo, me parece, está bien, digo, si te vas a arriesgar con un autor nuevo que acá no es muy conocido, o suponemos, porque por lo menos nunca fue editado acá. Sí, pero es el huevo y la gallina, entonces. ¿No es conocido porque nunca se editó o nunca se editó porque no es conocido? Es complejo, pero bueno, ahí está. Y en algún momento esas cosas hay que sortearlas y decir, bueno, editémoslo y veamos qué pasa. A ver, hay que romper el huevo, a ver si sale la gallina o si sale un líquido asqueroso, pegajoso. Exactamente. Claro. ¿Ustedes qué creen, Mati y Greg? ¿No es conocido porque no se editó nunca o no se editó nunca porque no es conocido? Yo creo que plantearon las problemáticas de editarlo acá y me parece que es más por eso. O sea, creo que es conocido. De hecho, vos mencionaste varias pistas de que es conocido entre los oyentes del podcast de Comiqueando y ustedes lo mencionan prácticamente todos los años, cada vez que hablan de los resúmenes. O sea, lo están referenciando. Pero bueno, evidentemente hay ciertas complicaciones para poder publicar algo acá. Está buenísimo que al menos ahora comience por esto. Pero sí, yo soy de la idea de que sí es conocido. De hecho, yo lo conocía. No me acerqué a su obra, pero lo conocía de charlas con amigos comiqueros también. Así que me parece que sí, que va por ahí. No sé qué opinas, Greg. No, yo creo que también que es conocido, pero que... O sea, es una cuestión también de que los derechos deben ser caros, los libros son largos, no es un tipo fácil de editar en ese sentido. Y que el código no es que tenés un librito de 80 páginas que lo sacás y la piloteás, son claro, todos libros de 200 páginas. Claro. Y el cómic europeo está maldito además acá, ¿no? Hay como... Ahora cada vez menos. No, cada vez menos, pero digo, hay como un karma de no editar poco. En general tiene un formato que no es amigable para lo que está acostumbrado a consumir el lector de historieta argentina e incluso del comic book, que también te compra de vez en cuando historieta argentina. O sea, el álbum europeo no es un formato amigable. Se revirtió bastante en los últimos años, decía Andrés. Digo, sí, ahora se está editando bastante. Entonces me parece que es un buen momento para probar. Digo, en un momento que se está probando y se está abriendo el mercado al cómic europeo, cosa que hace unos cuantos años era impensado. Digo, mil veces hemos hablado de esto, che, ¿por qué nadie nunca edita cómic europeo? Bueno, ahora que se empieza a editar cómic europeo, me parece que está bien, que es el momento lógico para apostar por Paco Roca. Hace unos años... Que no si sé. Le vaya bien, publiquen o Regreso al Edén o Los Surcos del Azar. O sea, sería lo más lógico, porque la verdad que publicar El Invierno del Dibujante en Argentina estás... yendo al fracaso derecho. No sé, por ahí se forma una cofradía de incondicionales de Paco Roca que le compran cualquier cosa y terminás publicando Las Calles de Arena, El Faro, Encrucijada o, no sé, o El Juego Lúgubre. La lista del supermercado. Claro, la lista del supermercado. O Emotional World Tour, qué sé yo, cualquier cosa. Nunca se sabe dónde termina cuando empieza uno a apostar por un autor, ¿no? ¿Cuántas veces pasó que una editorial apostó por un autor no de los más relevantes y encontró un público y se siguieron publicando muchas más obras de ese autor hasta prácticamente cubrir toda su producción? Sí, a veces un autor pega y ya está, sí, es lo que claro, alcanza. Y totalmente. Y con los fans de ese autor alcanza. Y los libros los vendés con el nombre del autor. Después, si es su obra más reciente, si es su obra más popular, si es su obra más larga, más corta, más cara, más barata, como que empieza a chupar un huevo, ¿no? En un punto. Pasa mucho con la música, ¿viste? Que... Sí. Una banda pega y la gente empieza a comprar todos los discos de esa banda. Y no dice, no, este es viejo, no, en este no estaba el tecladista, en este el productor era Juan Carlos Nadie y suena para el orto, este no tuvo un solo hit, este fue justo cuando se separaron. No, y te compran todos los discos, ya está. Después te pueden gustar más o menos, claro, pero tenerlos te los compraste todos. Y una cosa que me parece que te garantiza publicar obras de Paco Roca es que vas a tener una cierta cobertura en los medios no comiqueros, ¿no? Porque en todos los medios no comiqueros, sean diarios o radios, que yo, debe haber alguien que alguna vez escuchó nombrar que hay un tipo en España que vende una bocha de novelas gráficas todos los años, y que cada vez que sale un libro suyo es como si saliera un libro de, no sé, de Arturo Pérez Reverte o de cualquier autor bestseller, y va todo el mundo y lo compra, incluso el público que no compra historietas, ¿no? Yo creo que esa noción existe en los medios de comunicación y va a permitir abrir por ahí un espacio para que se hable de la edición nacional de la casa en medios que por ahí no hablarían de la edición nacional de las obras de Bastián Vives que saca el Hotel de las Ideas o de El Gato del Rabino o de otra cosa, ¿no? Claro, sí, sin duda. Sí, coincido. Sobre todo teniendo en cuenta que es historieta. La historieta no suele vender demasiado. Hoy en día en ningún lugar del mundo, salvo algunos países, mínimo, no suele vender demasiado. Entonces, que se publique un autor de bestseller en España, acá en Argentina, tiene que hacer ruido. No puede ser de otra manera. Bueno, vos fijate lo groso que es el chabón en España, que cuando sale esta antología llamada Batman the World el año pasado, eligen a Paco Roca como el autor español. Totalmente. Viniendo de un mercado como el Yankee, donde hay una tradición larguísima de autores españoles que hacen superhéroes, fueron a buscar a uno que la puta vida había hecho un superhéroe. Para que haga otra cosa. Y algunos dibujantes, digamos, que están trabajando en los títulos que más están vendiendo, tanto en DC como en Marvel, ¿no? O sea, no es que hubo una historia de... No. Seguís teniendo un presente, teniendo un presente con autores, digamos, que... En los cómics de Batman tenés autores como Jorge Fornés, como Jorge Jiménez, ¿no? Miquel Janín, tipos que podrían haber sido el, entre comillas, abanderado de España... Y sin embargo fueron a buscar a Paco Roca, ¿no? Sí. Está muy bueno ese dato que tira Greg. La verdad que muy interesante. Eso no se editó allá, ¿no? En Argentina. No. ¿Vos lo leíste? Sí. Son 8 páginas igual, ¿no? No es nada del otro mundo. Claro. Pero digo, ¿está bueno? Sí. Es linda. Es una linda historia de Batman. Bien. Bueno, a mí me gusta eso de hacer antologías con historias cortas de autores de distintos países. Como Bizarreada me parece que resuma, ¿no? Está bueno. Sí. Es como... Batman en Mallorca es, básicamente. Ah, o en Canarias. No te dice que es una isla española, pero no te dice cuál es. Claro. Es como un quiero retruco al Black and White, ¿no? El Batman Black and White. Digo, se nos tiene que ocurrir otra historia, otra idea, otra consigna, así que englobe muchas historias de autores muy distintos. Ya quemamos la del blanco y negro. Bueno, ahora una que sea de distintos países. ¿Cuántos países hay? Y como 190. Claro. Bueno, elijamos 10 o 12 y empezamos por ahí. Bueno, parece que está buena la idea. Sí, Batman es un personaje que da para eso, aparte. Sí, porque Batman es el personaje más manoseable. Sí, de historia, muy maleable para esas cosas. Totalmente. Se adapta a cualquier cosa. Sí, sí. Y además es como que. Yo siempre digo que Batman es un personaje inflado y sobrevaluado. Pero hay que reconocer que. Como que inspira a los autores, ¿no? Mm. Vos agarrás a un autor medio pelo y le decís, maestro, vas a ser Batman. Y es como que le dijeras. Hoy te recibís de héroe, ¿no? y el tipo hace, se pone las pilas y saca una buena historia, sí, ¿no? Sí. Como que pareciera que en el fondo de su corazón cualquier autor, por limado que te parezca, por lejano al mainstream que te parezca, tiene una buena historia para contar con Batman. Claro. ¿No? Sí, es verdad. Sí. Bueno, Paco Roca la tuvo también. Buenísimo. Ojalá la podamos leer. Y esperemos. Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre este tema, Greg, desde allá, desde Alemania. ¿Qué onda? Vos lees ediciones españolas, ¿no? Te las haces mandar de España a Alemania, ¿no? Comprás traducciones al alemán y al francés de las obras de Roca. No. Compro directamente las españolas, o sea, acá en mi dealer online y nada, llegan acá a los 2 días. Así. Perfecto. Así que bueno, Fede, ¿algo más? No, está más que suficiente, me parece, más que cubierto. Chaco, nada más. Bueno, simplemente recomendarles a todos que no dejen de comprar la edición argentina de La Casa. Yo no lo leí La Casa por eso, no lo había leído. Y cuando ahora me enteré que salía la de Hotel, dije, bueno, ya está, vamos a esperar que salga la edición argentina para leerla. Buenísimo, ojalá sea un éxito, ojalá esto abra las puertas a más ediciones de autores como Paco Roca, y de autores españoles en general, viste que cuando se abren las puertas hacia los autores de Europa, se cagan un poquito en las patas para traer autores de España, porque como no hay que traducirlos, se supone que cualquiera puede comprar la edición española y demás. Exacto, y va a ser igual. Pero hoy que están tan caras las ediciones españolas. Es como si estuvieran en chino, boludo. Claro, agradecemos cualquier edición local de cualquier cosa. Sí. Se editan autores uruguayos en edición argentina y hay que aplaudir, boludo. Totalmente. Como cuando salió el año pasado, en los últimos días de Graf Spee en edición argentina. También hay que aplaudir, porque es un cómic uruguayo de hace 12 años que en Uruguay ya no se consigue y que si lo conseguís sale un precio que nosotros no podemos pagar. Entonces, está buenísimo que se publiquen autores españoles en Argentina. No sé si le cambiarán los galleguismos, no sé si le pondrán pija donde dice polla, pero... Qué buena pregunta. La verdad que no lo sé. Estaría buenísimo, ¿no? Porque ellos lo hacen. Claro. No, no porque esté bueno, porque los españoles lo hacen. Claro. ¿Entendés? Claro, sí, los españoles cuando publican una obra de autores argentinos le cambian todo. No te dejan un che, un boludo, un poronga, no te dejan uno, ¿eh? No pasa uno en la edición española. En cosas. Qué bueno que está el personaje argentino de Las Calles en de las Arena. Calles de la Arena, sí. Ay, tiene una falla, te dice una frase que de un argentino no diría jamás, no, pero todas las demás están buenísimas. Están muy bien. Yo decía, qué hijo de puta, qué bien que lo sacó. Se ve que conoce un argentino. Conoce un argentino. Habla a menudo con algún argento. Sí, que sí, habla totalmente. Bueno, sabés que, detalle mínimo, pero en la película de Arrugas, el coprotagonista es argentino. ¿En serio? Mirá. Sí, sí, si vos ves la película de Arrugas, no, no el personaje que tiene Alzheimer, el otro, no me acuerdo los nombres. Sí. Sí, lo escuchás hablar, habla en argentino, dice che. No, mira. Rarísimo. Muy bueno. Rarísimo. Muy bueno. Bueno, nada, eso es el. Me parece que corresponde, ¿no? Traducir al argento los galleguismos cuando se edita un cómic español en Argentina. Sabemos que la gente de Hotel de las Ideas nos escucha, así que... Y bueno, ojalá. Así que ojalá. Por ahí nos dan pelota. Ojalá. O nos mandan a cagar. Ya debe estar traducido. Sí, ya igual, debe, ¿no?, estar hecho. O... Bueno, pero ya pueden estar pensando, uy, qué boludos, ¿cómo no hicimos esto? Mira, cuando la editorial... ¿Cómo se llama? La de... Ay, no me voy a salir nunca ahora. El chico este que tiene la librería en Florida. Musaraña. Cuando Musaraña publicó las historietas de Max. De Max, claro. No le cambió una palabra. Está con los galleguismos en vez de los argentinismos. Sí. Y yo digo, no, maestro, si los gallegos te las cambian todas. Obras que son reporteñas, como, no sé, Evaristo, en España se publican galleguizadas. ¿Entendés? Hijo de puta. No sé, todo, viste, si pudimos leer, no sé, peatones galleguizados, se puede galleguizar cualquier cosa, ¿no? Y acá se tendría que argentinizar todo, boludo. Digo yo, no como venganza, sino como cosa, como analogía, digamos, como cosa... Pasa que estamos también tan acostumbrados a consumir... cómics en traducidos, sí, incluso traducidos español, claro, por los gallegos. Pero porque y qué son sé ediciones yo, gallegas. Entonces, si claro, es una edición argentina, claro, sí, lo menos que podemos hacer es eliminar los galleguismos. No te digo pasarlo al neutro, porque el neutro es una abominación, pero ponerle los localismos nuestros a los localismos de ellos, ¿no? Sí, claro. Me parece que sí. Sobre todo que los gallegos, los autores españoles en sí, usan mucho localismo. Obvio. Porque ellos... ¡Gilipollas! Obvio. Les encanta. Entonces, sí, es verdad, estaría bueno. Si querés dejar el... Igual la obra de Roca no está caracterizada por tanto gallego. No, tiene mucho, pero hay. Pero todas las historias transcurren en España y todas las historias están habladas en gallego por gallegos, ¿no? No te digo cambiarle el vosotros, porque eso es como... parte del castellano clásico, no sé. No, el lunfardo. Digamos, pero el lunfardo exacto, de ellos, ¿no? Los localismos, el sí, gilipollas, joder. ¿Viste? Todo eso, ponele las argentinas, ¿cuál es? ¿No? ¿Sí? Uh-huh. Para que la gente lo sienta como más cercano. Bueno, una hermana de Bastián Vives, que es un autor francés, está traducido por Hotel de las Ideas al argentino, 100% argentino. Dicen todas las palabras argentinas que se te ocurran. Todas. Pero bueno, supongo que en este caso, cuando podés evitar traducir y evitar trabajo de diseño y es tipo así como te llega, lo mandas a imprenta. Y pero eso es de pajero, ¿no? Eso es de fiaca. Sí. Eso es vamos a ver cómo sale la edición y ahí charlamos. Eso es mezquinar un esfuerzo que el lector agradecería. Sí, bueno. Bueno, vamos a ver, no sabemos realmente. Y hoy no está Javi, es parte del Hotel de las Ideas, que nos podría decir si le retocamos los galleguismos, le pusimos pelotudo en vez de Javi, que es el pajero que no quiere cambiar que le tocaba re-rotular toda la historia y dijo, no, ni un pedo, dejale todos los galleguismos. No, pero Hotel de las Ideas tiene una historia como de ser una buena editorial. De muy buena editorial. Sí, de cuidar mucho el producto. Y a mí, si me apurás, yo te diría que hoy en día, si no es la mejor editorial argentina de historieta argentina, no estoy hablando, digamos, de Omnio y Brea, si no es la mejor, le pegan el palo. O sea, y está publicando muy buen material, ¿no? Publica muy buen material. Una lista de autores, tiene un catálogo muy bueno. Muy importante. Y siguen sumando autores grosos, ¿no? Porque de acá a 2 años, Bastián Vives, Joan Sfar, ahora Paco Roca, bueno, es como que van trayendo bueno, se viene uno de Montéis también, están trayendo de afuera merca muy grosa que nos resultaba casi imposible conseguir, y las ediciones la verdad que son muy buenas. Son muy buenas. Así que bueno, sí, le tenemos mucha fe a la casa, esperamos que todos ustedes colaboren para convertirla en un éxito. Vayan juntando los manguitos y pasen por la Feria del Libro, por el stand de Hotel de las Ideas o por alguna comiquería, o participen de la preventa si escuchan esto antes de que cierre la preventa, y seguramente van a poder tener en su biblioteca una obra magnífica de un autor hiperconsagrado, con toda justicia. No está inflado, no es humo que nos venden las editoriales para que compremos. Es un autor realmente de primera línea y ojalá algún día se concrete esa visita de Paco Roca a Argentina, que se frustró por la pandemia, ¿no? Porque él venía en el 2020, claro, como claro, decíamos, a Córdoba, y bueno, ese evento finalmente se canceló. Si estaba por venir, ya va a volver. Vamos a volver. Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Greggy. Gracias a vos. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Chao, Greggy. Chao, abrazo. Nos vamos nosotros a un tema musical para hacer una breve pausa y ya venimos con un bloque espectacular dedicado a un querido vecino que se trepa a las paredes hace 60 años. Te conocí en la Escuela Nacional. No comíamos mierda de nadie y al final el director firmó la hoja de expulsión. Le dijimos adiós y a la mierda. Después de aquello la cosa no fue mal. Los fines de semana íbamos a bailar. Siempre me hacías reír, jugando en cualquier bar, toda la noche al billar y unos petas. Yo ensayaba en mi habitación, tú preparabas mientras tu próxima acción. En un momento dado, el tipo equivocado te han empapelado y hasta luego. Hice lo que pude para escribir. ¿Cómo lo pasaste? Vamos a convertir toda la ciudad en cenizas. Aunque pasen los años y todo haya cambiado, yo me quiero ir de aquí. Nunca olvidaré lo que sentí cuando saliste libre al fin. Nunca olvidaré cómo sonreí. Sabía dónde ibas a ir. Y si estás hoy allí, echa un trago por mí. Desde aquí brindaré por ti. Tranquilo, con cuidado. Libre al fin. We'll be right back. segundo bloque de este podcast número 155 de Comiqueando y estamos festejando en este 2022 los 60 años de la primera aparición de uno de los personajes más importantes del género de los superhéroes y ya un personaje totalmente establecido como ícono de la cultura popular a nivel global, más allá de que consumas o no historietas de superhéroes, seguramente sabés quién es y alguna vez te emocionaste con una aventura de el asombroso Hombre Araña, también conocido como Spider-Man, Peter Parker. El espectacular, el amazing, astonishing, y qué otro nombre le han puesto alguna vez, no sé. Ultimate. El Ultimate, el Outrageous Spider-Man. Se suma a la mesa un especialista en este tema, un fanarácnido de primer nivel, nuestro amigo Leandro Botinelli. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias, chicos, por la invitación. Muy bien, acá dispuesto a hablar de las aventuras del arácnido. Muy bien. Nos vamos a 1962, número 15 de Amazing Adult Fantasy, una revista que Stan Lee publicaba con historias bizarras de monstruos, freaks, gente con habilidades paranormales locas y cosas así, generalmente con dibujos del maestro Steve Ditko. Revista que ya sabían que no iba a continuar, claro. ¿No? Estaba decidido que no iba a seguir saliendo. Y para el último número dijeron, bueno, metamos algo que sea, que funcione como, no sé, como prólogo de algo que si pega la seguimos. Y ahí sale la primera aventura de Spider-Man, ¿no? Dibujada por Ditko, donde se nos presenta el origen de Peter Parker, origen trágico, como el de casi todos los superhéroes en realidad, donde, bueno, muere su tío Ben y él justo acaba de recibir, mirá qué casualidad, ¿no? Recibís poderes arácnidos y justo se te muere tu tío, la puta madre. No podés pasar ni dos semanas de alegría teniendo poderes y al tío vivo. No, ¿será una constante del personaje esa? Sí. Así que, bueno, al toque le cae la ficha de que esos poderes los tiene que usar no para pelotudear ni para tratar de ganar plata, sino para combatir la injusticia, ¿no? Porque es una injusticia que te maten a tu tío por nada, por una boludez. Por un error tuyo. Por un error tuyo, en realidad, claro. Por un descuido, una negligencia. Y ahí, bueno, empieza la historia de este personaje que al toque engancha a los fans y pasa rápidamente al número uno de su propia revista, Amazing Spider-Man. Y yo quería preguntarte, Lean, si tenés idea de esos rumores o de esa leyenda que dice que en algún momento hubo un traje preliminar de Spider-Man diseñado por Jack Kirby, que después fue descartado en favor del de Ditko, o que Ditko retocó el que Kirby había imaginado. O sea, supuestamente, claro, la leyenda cuenta que Stan Lee, bueno, voy a ser un superhéroe, un personaje de aventuras, entonces se lo llevo a mi tipo de confianza, Jack Kirby, y lo diseña, pero como el diseño de Kirby era como muy adulto, muy musculoso, no le cerraba, entonces, claro, se lo pasa a Ditko. Está, o sea, no está siendo confirmado, pero está, también hay unos diseños de un traje de disfraz de Halloween que se parecían a los diseños de Kirby. Entonces cuando uno se empieza como a buscar recortes de diario, viste, como que empezás a hacer archivos de cosas viejísimas, como que entras a atar los hilos y hay algo de eso, algo de eso hay. O sea que el traje que diseña Ditko en un punto tiene algo que ver con un diseño preliminar de Kirby. Claro. Bien. Es que Kirby siempre está metido en todos lados. Sí. En, no, todo es culpa de Kirby. Todo es culpa de Kirby. Los Cormis los inventó Kirby. Ditko medio que no se hace cargo y de no, eso. No. Ditko no, dice boludo. Que él una vez que pautaron cómo iba a ser el personaje, todas las cosas que hizo para el traje, las hizo, salieron de su cabeza y las hizo en función de cómo iba a ser el traje. Por ejemplo, el tema de que las botas tenían que ser casi como unas medias porque el personaje iba a tener que trepar, claro. Y no le podía hacer tipo unos borceguitos o unas zapatillitas, o el tema de que tuviera la cara completamente tapada, claro. Así no era sencillo sacar la ficha de que no era un adulto, sino que era un adolescente. Claro, claro. O sea, y todas esas cosas, él se hace cargo de eso. Cuando lo han entrevistado en posteriores entrevistas, como que no dio muchas entrevistas, sí. Ditko no tampoco. Dio tampoco muchas entrevistas. Es que son cosas, sí, más, sí, en función del personaje. Por ahí lo de Kirby es más lo estético, tipo que esté cubierto de telarañas, que tenga una araña, algo, claro. Que uno dice Spider-Man, bueno, va a tener esto, pero siempre uno se lo agrega Kirby. Qué bizarro, ¿no? Crear un personaje arácnido y ponerle colores rojo y azul. ¿Quién vio una araña roja o azul alguna vez en su vida, no? No, eso seguro. Igual es todo mérito del colorista. No sé. No, sí. Vos decís que a Ditko se le ocurrió que el traje fuera... Y yo creo que a Ditko o Stan Lee le dijo pintalo rojo y azul, qué sé yo. Bueno, Stan Lee puede ser porque metía mucha mano. Sí. Yo Ditko no me animo a decir, ¿eh? Capaz que le hizo un diseño. Sí, aparte en esos primeros cómics, más que azul, era todo negro, bien entintado negro con linitas de azul. Era como un azul muy oscuro o negro, pero le ponemos azul para que se vea en la impresión. En las tapas se veía más azul. Claro. Ahí adentro más oscuro, como bien decís vos. Claro, claro. Yo no sé si le podemos echar la culpa a Ditko de esos colores bizarros. Yo no sé a quién echar la culpa, pero digo, qué loco, ¿no? Una araña roja y azul, ¿no? Uno en general la araña la asocia con el negro. La araña de San Lorenzo. Claro, una araña cuerva. Después cuando hacen el Ultimate Spider-Man, ya es un traje mucho más negro, mucho más arácnido. Claro. ¿No? Y eso también yo creo, ¿no? Que Peter Parker es blanco porque la historita salió en 1962. Si salía en 1982, era negro de una. Y es que el barrio de Queens ya después es otra cultura, es otro ambiente, es otra cosa. O sea, por eso después, bueno, en Ultimate Spider-Man, cuando muere Peter, está Miles. Es re lógico eso, sí. Pero es re lógico. Sí, sí, yo creo que en 1962 a nadie se le planteaba que el protagonista de un cómic fuera negro. No, obviamente. No es culpa de nadie, es que la época era así. No había protagonistas de cómics negros, porque no había protagonistas de serie de televisión, ni de películas, claro. ni de prácticamente nada. Ya, bastante disruptivo era que fuera adolescente, ¿no? Claro. O sea, eso ya era, pero siempre tuvo la ventaja de que era un personaje que le tapas la cara, entonces puede ser cualquiera. Claro. Bueno, de hecho se usa mucho, ¿no? Que cuando los protagonistas de los cómics de superhéroes son negros, se les pone máscaras que les cubren totalmente la cara, ¿no? Muy rara vez hay un personaje superheroico negro que muestre la cara, ¿no? En general no la muestra. Sí, creo que era una exigencia editorial que le tiraron a Stan Lee con Black Panther. Claro. Ok, si querés hacerlo negro, pero la cara va a estar completamente tapada. Claro, que es una exigencia que sigue teniendo China hoy, que mostrás el póster de Black Panther de la película y está con la cara tapada. Claro. Así que yo me imagino que si en vez del 62 hubiese salido en el 82, Peter Parker sería negro. Sí, puede ser. Flasheo con eso. Porque además tiene problemas de guita, ¿viste? Como los negros, que en general en los suburbios de Estados Unidos, donde hay mucha población afroamericana, es donde más quilombos hay de poder adquisitivo, de trabajos chotos, de gente que no tiene acceso al sistema de salud, ¿no? Claro. Sí, aparte es un superhéroe muy pegado a la comunidad, muy de ayudar al barrio, es como que está muy bajo a tierra, entonces sí, es asociable. Redaba, si lo hubiesen inventado unos años después, yo creo que lo hubiesen hecho negro. Sí. Pero bueno, ¿cómo te puedo decir? Se compensó eso, digamos, con la creación de Miles Morales, y era lógico que iba a ser un éxito Miles Morales, ¿no? Sí. Estaba todo dado para que fuera un éxito. Bueno, de hecho, es el único personaje en el universo de Ultimate que se trajeron al universo posta. Sí, cuando se deshicieron del universo de Ultimate, claro, dijeron, no, pará. Este la pegó. Miles Morales, tráelo porque su club se va a la B, pero claro, lo traemos al nuestro. De aquellas primeras aventuras con Ditko, hay momentos memorables. Sí. Vos seguro te acordás de varios. Sí, sí, sí. Bueno, lo que es la trilogía del Master Planner, ¿no? El Amazing 33, este momento icónico donde se da un discurso motivacional a él mismo para levantar esta estructura pesada y poder vencer a los malos y salvar a la tía May, que es brillante, y aparte, tipo, es de vuelta a la clásica de Stan Lee. Bueno, esto es, que yo, es una viñeta, dos viñetas. O fíjate, el chabón te dibujó como dos páginas de eso y tipo, bueno, ponele diálogo porque esto es así. Claro, bueno, ese es también el método Marvel, ¿no? Claro. Que ya lo explicamos alguna vez. Que Stan Lee no entregaba un guión puntual de viñeta por viñeta, sino que tiraba una idea y Ditko después la desarrollaba. Vos fijate, claro. También es interesante esa época, de primera época de Spider-Man, por la dinámica que arma con los personajes secundarios, ¿no? El tipo tiene como tres ámbitos. Tiene en el ámbito de su casa un personaje secundario muy fuerte, que es la tía. En el ámbito del Daily Bugle, dos personajes fuertes al principio, que son J. Jonah Jameson y Betty Brant, que claro, es como su interés romántico de la primera etapa. Sí. En el ámbito de la escuela... De la secundaria, otros personajes secundarios, claro, donde se destacan Gwen Stacy, Harry Osborn y Flash Thompson. Y Flash, claro. Y con cada uno, en cada uno de estos ámbitos, él arma una dinámica distinta, ¿no? Al margen de la que tiene como aventura de Spider-Man contra los villanos. Es muy interesante sí, eso. Sí, aparte es interesante porque siempre lo común en todos estos ámbitos es que el chabón no está presente o lo quieren ver y el chabón está amargado por una cuestión de Spider-Man y dicen, che, pero este flaco siempre está amargado, ¿qué le pasa? Como que da esa apariencia de forro de que tipo, pero este, ¿qué le pasa? Pero porque está pensando en cosas que claro, los demás ni se imaginan. Claro, está como muy desconectado de su entorno, ¿no? Claro, y aparte Ditko esto lo marcaba, o sea, lo más literal posible con este, no sé, se termina un issue y la última viñeta es como esta figura traslúcida de Spider-Man separando con las dos manos a Betty y a Peter, como, porque existo yo, no vas a estar juntos jamás. Claro. ¿Entendés? Es muy lindo. Sí, el manejo de la composición de página y de la narrativa que tenía Ditko era tremendo. Era... Sí, heredero de Milton Caniff, ¿no? De, esa, de ese estilo de mancha negra, claro, pesada, sí. ¿No? Que medio no tan respetuoso de un realismo académico, sino más expresionista en un montón de cosas. Es que para cómics como Spider-Man sirve mucho el expresionismo porque hay muchos momentos que son emotivos. No es tanto tipo, uy, le pegué al villano y lo vencí, sino, che, se me va a morir la tía y tipo, estos villanos me rompen las pelotas y mucho del drama pasa en la cabeza de Peter. ¿Me entendés? Si vos ves la cara del adolescente que la está pasando para el orto, decís, che, qué cagada ser Spider-Man. Y esa cosa medio esquizofrénica de que Peter por adentro está todo el tiempo sufriendo, pero en las peleas con los villanos no para de hacerles chistes, de gastarlos, de tirarles verdugueadas, one-liners provocativos, ¿no? Y hacerlos engranar desde el humor, ¿no? Desde una cosa bufonesca casi, cuando en realidad por dentro el tipo tiene... mil quilombos, ¿no? Mil dramas. Sí. Hay otra cosa muy copada de Ditko que para mí tiene que ver, digamos, con el diseño de Spider-Man como personaje a la hora de las poses, que yo no volví a ver algo así tan exagerado hasta que llega McFarlane. Uh-huh. En la hora de... O sea, realmente Peter Parker, digamos, es un humano, pero el Spider-Man de Ditko, no te digo que parece una araña, pero tiene como un montón de poses y un montón de posturas que son súper raras, que solamente las podría hacer un contorsionista. Claro. Y esa no es una tratativa que después siguen teniendo Spider-Man como personaje con los dibujantes que estuvieron después de Ditko. Hasta McFarlane. McFarlane es otro que recupera esa idea, digamos, de que tiene unas poses rarísimas. Es que es una cuestión estética, como dijimos, ¿no? Ditko viene del horror, de lo raro, del misterio, entonces claro, como que lo incorpora en esas historias. Sí, McFarlane en las entrevistas que le hacían en el 88, 89, cuando estaba de moda su Amazing Spider-Man, decía, sí, mi política es que Spider-Man tiene que adoptar poses que ningún otro personaje del universo Marvel podría adoptar. Sí, claro. Tiene que ser distintivo ya desde ahí, simplemente porque tiene otra fisonomía, ¿no? La fisonomía más parecida a la de un artrópodo que a la de un humano. Claro. Eso me parece que se pierde un poco con la llegada de Romita. Me parece que claro, Romita padre es mucho más clásico y es como el que un poco, a pesar de que Ditko es el creador, es un poco el que impone un estilo. Un estilo que se va a mantener muchos años. Es que es una característica del personaje. O sea, hay un documental de En búsqueda de Steve Ditko que entrevistan a varios autores que lo seguían de jóvenes y uno de ellos es Alan Moore que dice, no, cuando trajeron a Romita yo la verdad que perdí un toque el interés porque Spider-Man pasó a ser un personaje que se veía como los demás. Entonces lo que me gustaba, que lo que seguía ya medio que se fue. Lo estandariza un poco, claro, Romita. Lo estanlidariza. Sí, totalmente. E irónicamente adopta a Spider-Man como héroe un montón de posturas que terminaron siendo posturas características y clásicas, las que impuso Romita Senior, y no tanto las que uno ve y recuerda de Ditko. O sea, no, claro, obviamente, es que un poco el que impone Spider-Man Es el momento de mayor popularidad. Es con Romita. Es la imagen más icónica. Vos podés agarrar la cabeza con los ojitos y las dos telarañas abajo y las tres arriba, y eso ya es Romita, ¿me entendés? Haciendo el icono. Sí. Total. De todos modos, el momento en el que Amazing Spider-Man pasa a ser la revista número uno del mercado es sobre el final de la etapa de Stan Lee, cuando ya no está más Romita padre, sino que está Jill Kane, si no me equivoco. Claro, sí, porque ella, cuando se va a Stan Lee, viene de Roy Thomas. Claro, bueno, esa época, la de Roy Thomas y la de Jerry Conway, y qué sé yo, en Estados Unidos tuvieron un éxito brutal. Y la gente recuerda todos esos capítulos, pero casi tanto como los de Stan Lee. Sí. ¿No? Sin embargo, a mí particularmente me gustan mucho menos que los de Stan Lee. Sí, yo sé que vos no sos fan de Conway. Ni de Thomas en Spider-Man. Soy fan de Thomas en un montón de series, pero no en Spider-Man. Y en Spider-Man es complicado, le trae a Morbius. Sí, bueno, es lo único que leí en mi vida de Morbius, son esas primeras apariciones que escribió Roy Thomas. No me vengan a hablar de la película. Tengo flashbacks traumáticos a un momento de mierda de mi vida que fueron esas dos horas sentado en el cine puteando esa película. ¿Quién te manda ir a ver Morbius? Mis amigos. Pancho, Nico y el Deja. Amigos de mierda. Sí, que tenés. Mala gente que me somete a esos vejámenes. La etapa de John Romita con Stan Lee es muy importante también, ¿no? Porque, sí. Ahí es donde, bueno, ¿por qué se va a Ditko? También es un tema, ¿no? Siempre polémico. Y aparentemente el Ditko famoso se va de la identidad del duende. La identidad del duende, ¿no? Porque Ditko hacía lobby para que cuando desenmascararan a Green Goblin fuera Juan Carlos Nadie, un personaje que nunca nadie había visto. Y Stan Lee decía, no, tiene que ser Norman Osborn. Ah, tiene que ser Norman Osborn, me voy a la mierda. Claro. Y nunca hubo una pelea, nunca Ditko explicó por qué se iba de Spider-Man, claro. Simplemente se fue. Y es que ya las tensiones con Stan Lee, digamos, que se iban acelerando, y ya como sí. que la gota que rebasó el vaso fue lo del duende, pero en realidad es que ya issues anteriores a eso, medio que ni se hablaban, el tipo se mandaba los guiones, se los dibujos, no te dirijo una palabra, ya la relación estaba para el orto, básicamente. Uh-huh. Había un rumor de que la saga del Master Plan es de Ditko. Claro. Y que a Ditko no le gustó un carajo que la escena donde Peter levanta las vigas tuviera diálogos. Claro. O sea, la idea de Ditko era que fuera mudo. Claro. Y medio que eso también le flipó un poco la cabeza. Y es que sí, ya Ditko estaba muy en la suya, ya leyendo las cosas del objetivismo, ¿me entendés? Ya como que sí. estaba poniéndose mucho en esa filosofía y ya yéndose a la verga. Era una persona especial. Sí, no, sí, totalmente. No, le faltaba el gurú de Alan Moore. Si vos pensás que Alan Moore es garca, tipo, ¿me entendés? Le faltaban un par de jugadores a Ditko. Sí, un totalmente. Personaje. No, y además pensemos también que por la dinámica del sistema Marvel de escritura y demás, que guionista y dibujante... de pronto dejen de hablarse y se lleven para el orto, atenta totalmente. Digo, cuando vos lo que haces es tirar un plot, que el tipo te lo traiga dibujar y después ponerle los diálogos, es muy importante que haya un diálogo fluido, porque digo, de ahí puede salir cualquier cosa si el dibujante hace lo que se le canta el orto. Igual en el producto publicado no se nota que se van para el orto, tanto en Spider-Man como en Doctor Strange. Sí. Esa época, toda la época de la colaboración entre ellos dos es muy grosa. No, es grosísimo. Sí. Nunca te imaginás que eran tipos que se llevaban mal o no se hablaban o se ninguneaban. O sea, parece igual que eso como... debe haber durado poco. Claro, pero parece que hay como una, ¿no? una confluencia de dos talentos grosos poniéndole mucho huevo a las dos historias, tanto a Spider-Man como a Doctor Strange, para crear material que aún hoy sigue siendo clásico. Es que no dejaran de ser profesionales, por más de que las relaciones entre ellos fueran la mierda, tipo, un chabón es muy buen dibujante, el otro escribe muy buenos diálogos, entonces se va a sentir bien, digamos. Una cosa que mencionabas vos hace un rato, Lean, y que me gustaría volver, es que Spider-Man, bajo esa capucha había un adolescente, ¿no? Uh-huh. Y era la primera vez que el héroe adolescente no era el sidekick del héroe adulto, sino que era el que llevaba adelante el título. Claro. ¿No? Era el verdadero protagonista de la historia. Eso le debe haber partido la cabeza a los pibes de 14, 15 años de esa época, ¿no? Sí, es como que ya la aparición de Spider-Man mató al sidekick. Tipo, bueno, si un adolescente puede mantenerse solo, ¿para qué carajo tengo que tener un sidekick para sentirme identificado cuando me puedo sentir identificado con Spider-Man? Claro. Aparte era un personaje que crecía, porque empieza en la secundaria y después como que se lo asocia mucho a la secundaria, pero estuvo en la secundaria un par de números, después estaba en la universidad y seguimos su crecimiento en la universidad. No solo es un personaje con el cual vos podés identificar, sino que podés crecer. Y eso es lo raro. Que después, bueno, se congeló en los 27, 28 y nunca más creció. Pero todo ese tiempo uno creció con ese personaje y eso es un montón. Claro. Claro, de hecho vamos a llegar a un momento en la historia del personaje en la cual esa evolución y ese crecimiento va a ser un problema. Claro. Bueno, va a jugar en contra. Pero hay, es que es una tendencia de la época. Me parece también. En esa época se tendía que los personajes crecieran, digo, ¿no? Los tipos no lo veían mal, los tipos no lo pensaban como, bueno, esto se va a seguir publicando 50 años. Había un crecimiento, digo, en Titanes pasa lo mismo, yo que ahora estoy escribiendo las notas y qué sé yo, los primeros números pasan de ser pendejitos a tener 16, 17 años, digo, y está, y eso pasa en 2, 3 años. El bebé de Reed y Sue. Claro. Pasa de nacer a pendejito de 4 o 5 años en 2 años, prácticamente. Exacto, por eso. O sea, pasaba el tiempo incluso más rápido que... Con los chicos a veces se dan cuenta. Es que el personaje crece hasta que me conviene. Después ya quédate ahí, ¿me entendés? Porque si no, tipo, Nightwing nunca puede ser más grande que Batman. Como, no crezca porque quédate por ahí, ¿me entendés? Claro. Pues me arrastrás las edades de los personajes de los adultos y me las complicás, claro. Pero por eso no me sorprende que Spider-Man en esa época, digamos, tenga una evolución y pase de la secundaria a la universidad. Digo, es lo lógico. Sí, además también... el tema de que mencionaba recién Lean, de acompañar a los lectores, ¿no? Claro. Eso es re importante. Imagínate si vos descubriste a Spider-Man en la secundaria y en un momento Spider-Man se gradúa y va a la universidad y a vos te está pasando lo mismo en ese mismo momento. La identificación es muy fuerte. Es muy, muy loco. Y también... me parece que Stan Lee sintonizaba muy bien la onda de los pibes de esa época. Es que era canchero, sabía cómo llegar. Con los temas en los que se tenía que meter, ¿no? Claro. Porque cuando hay esas historias donde se arma un quilombo raro en el campus de la universidad, tenía un correlato con lo que pasaba en la realidad en ese momento, el tema de la falopa, ¿no? El tema de, bueno, un montón de cosas que pasaban en la vida de los adolescentes o jóvenes que consumían los cómics de Spider-Man. Uh-huh. Y Stan Lee los plasmaba en las historias. Y de un modo muy, muy copado, en el sentido de que no era didáctico. De chicos, no consuman drogas. Háganle caso a sus papis y váyanse a dormir temprano. Sí. Porque si no, se les va a pudrir todo. Bueno, o sea, no era eso, ¿entendés? Era una cosa dramática, pesada, pero dentro de un contexto de aventura y de que nos, la estamos pasando bomba. Es que, el concepto de Marvel del mundo y de fuera de tu ventana en el Spider-Man estaba muy presente, porque al ser el héroe más bajado a tierra, el héroe vecindario, estaba ahí. Y aparte, claro, no era una boludez de tipo bien didáctico, tipo, che, no hagan esto, sino que muchas veces vos leías la historia y te atrapaba más el conflicto de Peter Parker porque Harry se está drogando, que no sé, viene el chacal a romperme las pelotas, ¿me entiendes? Sí. Tipo, quiero saber qué pasa con Harry. Totalmente. Bueno, es lo que me pasó a mí cuando leí Spider-Man Blue. Claro. Spider-Man Blue, decís, saquen estas peleas contra los villanos de cada issue. Claro. O sea, es una telenovela maravillosa, hiper emotiva, que por momentos te hace llorar, ¿no? Súper emocionante con el triángulo, con Gwen, con Mary Jane, con no sé qué. Toda una cosa re linda de dinámica de personajes secundarios, romance, crecimiento, tránsito de la adolescencia a la adultez. Buenísimo. Y en todos los episodios, en el medio aparece una pelea contra un villano. Y dices, esto no me aporta una chota. Sacame a Rhino, sacame al Vulture, sacame todo. Quédate con Mary Jane y Gwen, que es mucho más interesante. Eso habla a que el personaje se comió al concepto. Tipo, vos no lees para leer un superhéroe, vos lees para leer Spider-Man. Uh-huh. Para saber qué mierda le pasa porque te está cautivando todo. Como que te hiciste amigo de Peter y querés saber qué le pasa a Peter. No, inclusive hay muchas capas, porque por ahí vos los lees de chiquito. No, yo no tiene capa Spider-Man. No, no. El del 299 tiene una capita corta que es fachera. Pero yo me acuerdo, lo primero que leí de Spider-Man fueron los recopilatorios de Clarín, que vos creo que tuviste una mano en eso, ¿no? Sí. Entonces las historias, yo decía, wow, Spider-Man lo leí de chiquito. Y cuando lo vuelvo a leer de grande, veo que me importa menos cuando se pone el traje y tipo, me importa más que todo lo que pasa, ¿me entendés? Porque son cosas que uno veía e idealizaba y después cuando las vive dice, che, pará, pobre, la pasaba mal como lo estoy pasando yo. Esa relectura que se le puede hacer al personaje es buenísima. Uh-huh. Es muy difícil de explicar eso cuando no sos lector de Spider-Man. A alguien que no es lector de Spider-Man, explicar esa empatía que vos tenés por el universo de los personajes secundarios de Spider-Man es dificilísimo. Porque lo cierto es que el que no es lector duro, por ejemplo, cuando quiere ver una película de Spider-Man o algo animado, lo que más le importa es la acción. Sí, claro. O sea, lo que más le interesa, y le molesta todo. La novelita. La novelita le molesta. Los subplots, la tía May. Claro. Bueno, los guionistas de DC, cuando empezaron a leer los cómics de Marvel para tratar de darse cuenta por qué Marvel se los estaba empomando de dorapa, fines de los 60 estamos hablando, no entendían por qué perdían 3 páginas de cada cómic de Spider-Man de diálogo entre Peter y la tía. Dicen, los pendejos se deben aburrir con los diálogos entre Peter y la tía. No, boludo, no entendiste nada. Los diálogos entre Peter y la tía hacían que vos los amaras. Sí, claro. Que quisieras ver esa historia y ese vínculo potenciado. O sea, sacame a los villanos chotos y poneme más los diálogos con los personajes secundarios. Es que yo me acuerdo que, o sea, cuando leía los cómics de los 60, ya los leía desde otras perspectivas, como, bueno, el diálogo no me llega, es otra época que yo. Pero la primera vez que sentí, che, la puta madre, la estoy pasando mal, fue con Ultimate Spider-Man, cuando lees que tipo aparece MJ, es la vecina de él, es la amiga, y no es que en el primer número la ponen en peligro como la damisela, ¿me entendés? Es como que pasan números, la amás su relación con Peter, y de golpe la secuestra el duende y decís, pará, se puede morir, no, pará, esta mina me importa, tipo, no es un personaje cartón, no es un personaje que quiero, y la puede pasar mal, no, tipo. Bueno, hablando de re loco. Se puede morir. Spider-Man nos enseñó lo duro que es que te maten a los personajes secundarios copados, ¿no? Sí. Hubo un primer ensayo matando al papá de Gwen Stacy. Y al toque vino el hijo de mil puta de Jerry Conway y mató a la verdadera Gwen Stacy. Claro. ¿Entendés? Está bien. Había, calentando el banco de suplentes, tenías a Neymar. Entonces, si se te iba Messi, como que no calentaba mucho, porque atrás de Gwen venía Mary Jane, obviamente, para ser la pareja protagónica con Peter. Pero el público amaba a Gwen. Sí. Y el tipo, con la mayor sangre fría, la mata de una manera muy hija de puta, que es justo el momento en el que Peter la está tratando de salvar. Sí, no, es macabro. Es macabro. Imagínate tener 14 años, 13, cuando lees eso. Debe haber sido jodido. Sí. Hoy eso no se puede hacer directamente. Yo creo que no lo harían hoy. Ningún editorial se la banca. Hoy ningún guionista tiene huevos. Es que si lo hacen al año siguiente, te la traen de vuelta. No, entonces, bueno, por eso digo. Entonces no sirve. Por eso hoy no tiene impacto. Hoy nadie tiene huevos para hacerlo, digo. La última vez que hicieron algo remotamente parecido, lo hicieron para el orto, que fue tipo la muerte de la novia de Kyle Rayner. Tenía una aparición y media, boludo. No le importaba a nadie. Exactamente. Era un personaje de relleno que a nadie le importaba. Gwen era un personaje con 10 años de desarrollo, cuando le hicieron boleta más. No, la última vez que lo hicieron, el que intentaron hacerlo fue en el cuando se terminó el run de Slott, que matan a Flash, que tipo, vos decís, bueno, y se muere Flash, ok. Y bueno, ya eventualmente lo van a traer de vuelta, no te llega, no es que es solo eso lo que pasan un montón de cosas y de chapa se muere Flash, es como, bueno, ok. Claro. ¿Entendés? Sí, esto, que ya lo habían hecho mierda, Flash, no, ya estaba, no va a durar. Le faltaba una gamba, estaba hecho mierda, Flash. No pasa nada. Bueno, y después el tema de, importante, como hasta este punto con Jerry Conway, e incluso después de Jerry Conway, se sigue construyendo una galería de villanos muy grosa, ¿no? Spider-Man tiene un montón de villanos, tanto que le presta villanos a Daredevil. Sí. Debe ser el personaje con la galería de villanos más grosa junto con Batman, digo. Claro. Me parece que son los dos personajes con mejor galería de villanos. Que incluso vos... Se podría sacar a Spider-Man y hacer un título solo de los villanos, sí, que alguna vez lo han hecho. Es lo que intenta hacer Sony todos los días. Sí, sí. Con las películas de Marvel. Claro. Pero no, lo que está bueno es que, como vos decís, no pasaba. No se podía pensar que maten a un personaje ahora. Matan a Gwen y encima después matan al duende. Y la muerte del duende está buenísima. Y tipo, no lo traigan de vuelta, está buenísima como se muere, ¿me entendés? Y justamente, no lo traen de vuelta, quieren traer un personaje similar al duende y traen al Hobgoblin. El duende con capa, ¿me entendés? El Hobgoblin es interesante porque ahí también juegan al misterio de la identidad durante años, y ahí no hay uno que quería hacer una cosa y otro que quería hacer otra. Te enganchan como un heel. No es la mejor época de Spider-Man. Me gusta Roger Stern, pero digo, para llegar... Yo lo banco un montón. Es una época que está buena porque es bastante característica. Igual aclaremos que entre la muerte de Gwen y el Green Goblin y la saga del Hobgoblin están los peores años de Spider-Man, ¿no? Claro. Sí. ¿No? Sí, sí. Es una época medio desgarro, la época de Marv Wolfman, de Len Wein, donde no le encuentran la vuelta. Si Jerry Conway hacía fruta, Len Wein y Marv Wolfman te hacen fruta en muy mal estado. Es que por eso yo banco mucho a Roger Stern, o sea, porque lo volvió a poner de nuevo en el lugar, lo volvió a hacer interesante. No solamente, o sea, lo del Hobgoblin me parece que está buenísimo, o sea, me parece que es una buena aproximación de nuevo a lo que era el mito del Green Goblin, un ladrón cualquiera que se encuentra con el equipo del Green Goblin y comienza a volverle la vida de nuevo, patas para arriba a Spider-Man, y de nuevo jugar con ese tema de la identidad. Y después le puso mucha ficha también a la relación con Mary Jane, al punto tal que, bueno, termina casándola, pero termina jugando también con Felicia Hardy, o sea, termina jugando con eso. Lamentablemente no cierra todo eso, él no lo termina cerrando, lo termina cerrando otro, pero comienza a jugar mucho con eso y también hace una aproximación grosa de lo que es la adicción de Harry con las drogas. O sea, juega también muchísimo con eso. O sea, por eso me parece muy interesante la etapa de Roger Stern. Yo le tengo bastante cariño. Hay que agregar dos cositas ahí. Que primero, vos mencionas a Felicia Hardy. Creo que fue el aporte de Marv Wolfman a la saga de Spider-Man, fue haber inventado Black Cat. Sí, sí, claro. ¿No? Que le salió medio de pedo, porque es un personaje bastante genérico, si querés. Muy Catwoman. ¿No iba a ser una villana de Spider-Woman originalmente? Es muy probable, No tengo el dato, pero es probable. Pero estaba Claremont en esa época en Spider-Woman. No me acuerdo, porque me acuerdo que en algún evento que vino Wolfman que le preguntaron, che, ¿qué onda Black Cat? ¿Gatúbela? ¿Tuviste algo que ver? Es como, no, yo creo que la quería meter para Spider-Woman y después la metí para Spider-Man. Y bueno, ya ahí se asoció la dinámica Batman-Catwoman, pero no era su intención. Bien. Bueno, pero le salió un personaje que aún hoy la gente quiere y se copa, ¿no? Es que Wolfman en Marvel inventando personajes es una máquina. Inventó Bullseye, tipo, inventó un montón de personajes. Nova, un montón, tiro. Sí, es un quilombo. No, es un capo. Inventando personajes, Wolfman es un capo. Inventó todo lo que se te ocurra, digo. Sí, inventó mucho. Claro, y Black Cat lo que traía era esta dinámica de, ahora de repente el que puede tener una relación amorosa es Spider-Man y no Peter Parker. Veníamos de tipo 30 años de ver a Peter Parker tener relaciones amorosas y de repente ahora y creaba conflicto con la relación de Peter Parker amorosa. O sea, estaba bastante viola. Claro. Y otra cosa también interesante, que recién hablaba bastante Mati sobre la etapa de Roger Stern, que en ese momento aparece un título nuevo de Spider-Man, que es Web of Spider-Man, donde se suma Peter David como guionista, ¿no? Y empieza a tirar otra rosca, ¿no? Otra rosca a la serie, muy atractiva también. Sí, aparte ahí teníamos el traje negro y estaba esta dinámica del traje negro, Black Cat, ¿me entendés? Como que Peter estaba muy en lo suyo, tenía quilombos con la tía May, es como que es otro aspecto de Peter que está muy bueno para explorar. La web, me acuerdo, número 7, que tiene con la tapa de Hulk, que es en el universo de Nightmare. Sí. Y que está Hulk persiguiéndolo, que comienza en el Daily Bugle y está Hulk persiguiéndolo a Peter durante todo el número. Está genial, es tremendo, es un numerazo que creo que era Sal Buscema, puede ser que fuera el dibujante. Bueno, en Web of Spider-Man ya estamos a mediados de los 80, claro. Ya con el traje negro producto de Secret Wars, y después ya empieza esa costumbre no tan copada de que empiecen a hacer crossovers entre los títulos de Spider-Man, ¿no? Claro. Ya estaba Amazing Spider-Man, estaba Peter Parker de Spectacular Spider-Man y se suma Web of Spider-Man y ya empiezan con la, a mi juicio, pelotudez de cruzar las tres series, ¿no? Y de que el mismo argumento para seguirlo tengas que comprar las tres revistas. Hay momentos en los que lo hacen muy bien, como por ejemplo en la saga de Kraven, ¿no? Kraven Slash Hunt, la saga de Ravencroft, que escribe, si no me equivoco, Annocenti, ¿no? Cuando a él lo encierran en una especie de Arkham Asylum. Claro. Es que ahí, bueno, era como el mismo guionista, digo, claro, era como que en realidad... Como novelas gráficas en fetas. Claro, era como que el título continuaba en tres revistas distintas, pero esa era la idea. Cuando había tres equipos creativos diferentes y la historia saltaba de un número al otro y cada número además lo agarraba un equipo, ahí es donde la cagan horriblemente, difícil, digo, es un laburo del coordinador. Salvo que el editor sea Mike Carlin, digamos, y el personaje sea Superman. Estaba por decir lo mismo, claro. Ahí sí sale muy bien. No, es que, o sea, es una movida marketinera de tipo, bueno, hagamos algo para que la gente tenga que comprar todo esto, porque si en un título Spider-Man está en Inglaterra porque se tomó un avión y el otro está en Nueva York, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? O sea, no me parece una mala idea, pero es complicado de manejar. Ralph Macchio era el coordinador de esa época, ¿no? No me acuerdo. Sí, me parece que sí. De la época de Roger Stern, donde se suma Web of Spider-Man y todo eso, creo que era Ralph Macchio. Bueno, después ya en el 88 se va Roger Stern a DC y viene David Michelinie a escribir Amazing Spider-Man y le ponen nada menos que a Todd McFarlane de dibujante, que venía rompiéndola en Hulk y había pasado brevemente por Detective también y algunos títulos más de DC. Año 2, digamos. Claro. Y ahí como que Spider-Man vuelve a un lugar de popularidad impresionante, hace que mucha gente que no compraba Spider-Man desde hacía mucho tiempo, como yo, volviera a comprar Spider-Man solamente para ver qué hacía McFarlane, o sea, más allá de los guiones. Y no eran es mala. Chotos. No es. La época de Amazing con Michelinie. Es el resultado de la época, qué sé yo. La época con Michelinie no es chota. Es chota si la comparás con Hulk de Peter David y McFarlane. Claro, sí, eso sí. Claro. O si lo comparás con, no sé. O sea, el hijo por de ejemplo. Puta, puteás a Jerry Conway y me decís que lo de Michelinie no es chota. El tomito este que publicó. El polémico el tomito que publicó ese, Panini ahora hace poco, que justamente trae toda esta etapa. Toda esta etapa. La etapa, claro, digamos, de Michelinie con McFarlane, a mí me parece un tomazo. Lo que es muy interesante es una de ver muy es linda etapa. Está medio estirado, quizás, algunas historias. Medio estirado. Se podrían haber resuelto en un solo número. Eso sí te lo admito. Pero es muy entretenido. Para mí es muy entretenido. Lo que es muy interesante de ver es el avance o la evolución del arte de McFarlane, que empieza tranqui. Sí, sí. No empieza como el dibujante anterior, pero empieza tranqui. Como, bueno, así bajado y ya después se va dando masa hasta que ya tipo está en su propia serie de Spider-Man, donde es McFarlane puro. Y eso es horrible. ¿Me entendés? Puro. Es tipo el chabón haciéndole 24.000 articulaciones a la rodilla. Ahí, eso es horrible. Ahí capaz ya se pasa de rosca. De lo que nos gusta de McFarlane, se pasa de rosca. Pero esas primeras apariciones de Venom, esas luchas contra Sabretooth, Hydro-Man. Claro. Aparece también, hay una saga contra el Green Goblin, ¿no? En esa época. ¿O estoy flasheando cualquiera? No, porque vuelve después el Goblin. No, vuelve después, ¿no? Sí, aparte vuelve después. ¿Qué otros villanos están en ese? Me acuerdo que está... ¿Contra Sabretooth? Sí, con Goblin vuelve, pero no, ya lo hace el Demo Goblin o lo hace más grotesco. No, eso, el Demo Goblin es posterior a McFarlane. Bueno, esa época con Michelinie, no te digo que es buenísima, pero dentro de todo llamaba la atención, ¿no? Sí. Y después, el dibujo de McFarlane estaba después, en el 90, cuando se suma ese cuarto título mensual de Spider-Man que se llama simplemente Spider-Man, que hubiese sido genial que se llamara Legends of the Arachnite, pero no tuvieron huevos. Ya es McFarlane escribiendo y se va a la chota. Es fantástico como no pasa nada. No, tipo, los cuatro números son un número, con suerte. Con suerte. Tipo, no pasa absolutamente son nada. Son un backup. El tormento es leerlo porque no pasa nada. Horrible esa serie. Eso es horrible. Muy chota, es horrible, muy chota. Estridencia, grotesco. Sí. Bueno, incluso, no sé, creo que hasta los primeros números de Spawn son menos chotos que esos números de Spider-Man. Y puede ser. Pero bueno, después esa serie la va a tomar Eric Larsen, ¿no? En el medio hay algún numerito unitario de Annocenti, con algún dibujante bueno, en fin. Pero ya ese momento en el que Spider-Man tiene cuatro series mensuales se hace insostenible. Sí. Y sí. A pesar que, bueno, en una de las series lo ponen a De Matteis, ¿no? Con Salvo Asima. Sí. Y dentro de todo vos ves los equipos y decís, bueno, no es todo horrible. Pero se hace es duro. Que ¿no? De Matteis, vuelve Jerry Conway después. Claro, De Matteis es lo que más o menos te llevaba a todo, porque cuando empieza la saga del clon, que es lo nefasto de los 90, números de Matteis estaban buenos, tipo lo que escribía De Matteis, tipo lo que hace con la tía, o sea, cuando se tendría que haber terminado la saga del clon, que es cuando muere la tía May, eso está buenísimo. ¿Me entendés? El tema es que después siguieron estirando, le hicieron malabares y ya insostenible, y era como, muchachos, ¿qué hacemos? Claro, tuviste prácticamente 2 años desarrollando esa saga en entre 3 y 4 títulos. O sea, es una cosa, es impensable. No, no se puede. Es uno de los tantos motivos por los cuales esa saga es recordada como uno de los peores momentos en la historia del personaje. Son como en parte 100. Porque quizás comenzó bien. Son como 100 capítulos. Sí, sí, es una locura. O sea, aparte es mucho más interesante lo que pasó de fondo que la historia en sí, porque ya llega un punto que esto no va a ningún lado. No, claro, y además tenés un montón de, no sé, ni siquiera sé si llamarlo fill-in, tenés un montón de momentos en donde te das cuenta que el equipo creativo no sabía para dónde ir. No tenía idea de para dónde ir. Entonces tenés como un montón de números donde literalmente, posta, no pasa nada. Son completamente intrascendentes. No avanza la saga. Y de repente, viste que pasaban 3 o 4 capítulos y vuelve a aparecer así. Tipo, en realidad, claro. Otra cosa. O aparece ¿qué? Otro clon. Otro clon. Así, claro. ¿Qué? Claro. ¿Cómo? Ah, ya me había olvidado. Yo creí que esto no lo iban a retomar más. No, no, sí, sí. Lo seguimos retomando sí, porque sí, claro. No le dimos claro. Un cierre. Ya claro. Se lo vamos a dar. Tranquilo. O sea, tipo, el ejemplo perfecto es la portada que están todos los Spider-Man ahí y dicen Maximum Clone. Es como, sí, ya no sabemos qué hacer. Nos sacamos un clon del orto para saber rellenar un issue más. Una semana más. Tenían 4 guionistas escribiendo y otros 5 leyendo vaquillos a ver qué otro personaje se podía clonar para meter en la saga. Sí, no, de esa época a lo mejor lo de Mateis, porque aparte, antes de eso viene todo lo que hizo con la saga, el duende de Harry, la muerte de Harry, que es impresionante. Bueno, y hace en la revista Spider-Man a secas, esa saguita con Klaus Janson, con Electro, sí. Que es re linda. Es casi un Kraven Last Hunt de Electro. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, de darle chapa a un personaje que siempre fue un patético. Es bastante lindo eso también. Si les parece, hacemos una pequeña pausa. Un tema y ya volvemos. Retomamos este podcast número 155 y seguimos avanzando en estos 60 años de historia de The Amazing Spider-Man. Y estamos en esos conflictivos mediados de los 90, donde aparecen clones, villanos locos, personajes muy extraños, ¿no? Es la época en la que Peter está casado con Mary Jane. Sí, señor. Hay una especie de muerte de la tía May, que después se vuelve para atrás, como toda muerte de personaje importante. Está Ben Reilly, por momentos protagonista de su propia revista también, sí. Con Dan Jurgens, ¿no? Como autor principal. Uno de los diseños modernos de trajes de Spider-Man que a mí más me gusta. Me encanta. A mí me gustaba el diseño que hizo. Me encanta el de Scarlet, pero es bastante tranquilo. Pero ya el diseño de Spider-Man de Ben Reilly me encanta. Esa araña que cubre todos los hombros. Está bueno. Es un buen diseño, utilizando sí. los mismos colores, digamos, del traje original. La verdad que me encanta. Claro. Me vuelve loco. Hay que llama la atención, por ejemplo, que cuando se hace Marvel versus DC, sí. O DC versus Marvel, sí, sí, sí. El Spider-Man que está ahí no es Peter Parker, es Ben Reilly. Es re loco eso. El que tiene su combate ahí contra Superboy, si no me equivoco. Sí. En un cómic que supuestamente eran todos los más grosos, bueno, el más groso que es Peter no está. Claro, está sí. Ben Reilly. Esas cosas locas, ¿no? Porque, bueno, entra en la dinámica de los suplentes, ¿no? Como había estado en su momento John Walker en vez de Steve Rogers, o, no sé, o Jim Rhodes en vez de Tony Stark, ¿no? Acá aparece un suplente y a la gente le gusta y le dan su propia serie, ¿no? Como había tenido, le había pasado, no sé, a Rael, claro, o a Steel, o al propio Superboy, ¿no? Personajes que aparecen, se proponen como... Thunderstrike con todo. Thunderstrike, los suplentes, claro, rubios. Claro, suplentes de los personajes titulares que de pronto a la gente le gustan y, bueno, tienen su cabida en cómics propios, ¿no? En los 90 hay otra cosa copada de Spider-Man que también sucede a mediados de los 90, que es un proyecto, un experimento, algo muy atípico que no sé si alguna vez se ha hecho con otro personaje superheroico, que es la Untold Tales of Spider-Man, claro, es de Corbacek y Pato Leaf, que duró unos 25, 26 números si contás, digamos, los anuales. Y era un experimento tremendo. Era justamente insertar, escribiéndolas y dibujándolas en ese año, en el 95, insertar historias en el medio de huecos que supuestamente habían quedado en la narrativa de original del personaje con Stan Lee y Ditko, pero creo que más que nada era Stan Lee y Romita. Era más que nada en la etapa de Stan Lee y Romita. Así que lo tenías a un Karvasek que se puso a leer de nuevo, de manera casi académica, todo lo que se había publicado en los primeros 10 años de Spider-Man para poder escribir estos números y que los números pudieran ser leídos casi sin inconvenientes por alguien. La colección esta la podías leer, digamos, de principio a fin casi sin inconvenientes, y a la vez podían ser insertados en la continuidad original. Claro. La verdad que era un proyecto hermoso y además muy entretenido. Pato Leaf también con mucha dinámica, un dibujante con mucha dinámica. Un proyecto muy lindo. Sí, a mí me gustaba eso. Sí. Tiene un anual dibujado por Mike Allred, sí, hermoso. Sí, ese anual con los Fantastic Four es espectacular. Tremendo, sí, tremendo. Sí, sí, Namor y los Fantastic Four, sí, muy bueno. Es que está bueno eso, autores que en esa época no existían, que no habían nacido, eran muy chicos, tipo Mike Allred dibujando la Silver Age de esa época, es fantástico. Totalmente. Sí, bueno, después Spider-Man se dan cuenta que ya están matando a la franquicia con tantos títulos y con tanta bosta, y se plantea un reboot, más o menos, en el año 98, cuando viene John Byrne y hace Chapter One, ¿no? Que es una historia de 13 números, que recuenta todo el origen del personaje, ambientándolo mucho más cerca del presente. Si lo hizo bien con Superman, ¿por qué no lo va a hacer bien con Spider-Man? Todo encaminaba como, che, esto no puede fallar, y sin embargo falló. Y no estuvo bueno, ¿no? No le gustó a nadie. Ay, boludo, es espantoso. Es una época muy complicada para Marvel también. Era la época de Heroes Reborn, Heroes Return, o sea... No pegaban una, boludo. No, Marvel no estaba pasando por su mejor momento, claro. Estaban pasando cosas. Sí. Bueno, lo cierto es que John Byrne reactualiza, digamos, el origen de Spider-Man, recuenta las primeras historias de un modo más actual, si se quiere. O sea, lo único bueno que hace es como meter esta cuestión de que hacer responsable de Spider-Man al Doctor Octopus, digamos, ese es como el gran cambio que mete, que mete Byrne el origen. Y nada, después el resto hace es poner agua. Computadoras donde antes había un microscopio. Exactamente. Sí, o sea, está buena la intención de todas las cosas que se fueron dando a lo largo de los años, tratar de, viste, comprimirlas, que es lo que terminó haciendo después cualquier reboot, otro universo, Ultimate, Infinity War, lo que sea. Es como que esa intención está buena, pero es como que no sale. Y de ahí sale una serie con Howard Mackey, ¿no? Que Howard Mackey empieza a escribir dos colecciones de Spider-Man, claro, una con John Romita Jr. y una con Byrne. Exacto, ¿no? Son horrendas. Son horrendas. Y además son un achaco porque continúan directamente de lo que venía pasando antes. Entonces es un robo. Claro. Es un número uno nuevo que no es un número uno, que no te aporta nada. La historia que te empiezan a contar viene empezada y continúa de la serie anterior. Es una porquería. Yo esto lo reseñé todo cuando hice la reseña de Byrne de esta época. Y lo que me pasó fue eso. Dije, bueno, es un título nuevo, que arranca. La chota. Che, esto no se entiende un carajo. ¿Qué onda? Y tenés que ir a la serie vieja de David Mack y decís, están retomando todos. Y entonces, ¿para qué mierda empieza de vuelta si me estás retomando todos los plots que dejaste colgados en el otro título? Chapter One quedó descanonizado casi al toque. Sí. O sea, entonces es como que en algún punto no tiene mucho sentido por qué lo hicieron. O sea, no... Yo creo que ya cuando en esa serie que sale a partir del número 1, el número 20 o 21 entra Paul Jenkins de guionista, ahí ya descanonizan todo Chapter One. Sí. ¿No? Increíble. Sí, obvio. Ahí ya se cagan en todo. Y ahí ya viene un desastre. En el 2000, 2001... la nueva época de gloria de Spider-Man, ¿no? Sí, claro. Ahí con Paul Jenkins y Mark Buckingham en Spectacular y Straczynski con John Romita Jr. en Amazing. Claro, bueno, John Romita ya venía de antes y a Straczynski lo mete Quesada, que ahora era el nuevo capo de Marvel. Eso es excelente. Sí, bueno. Todo empieza en una revista que se llamaba Web Spinners, si no me equivoco, que era de historias tipo Legends of the Dark Knight, con equipos creativos rotativos, que cada equipo venía, contaba una historia desenganchada y se iba a la mierda. Y ahí hay una saguita de tres capítulos que escribe Paul Jenkins con un dibujante muy bueno, que no me acuerdo si era J.C. Jones o uno de esos. Y es tan bueno lo que hace Jenkins que lo ponen de titular en Peter Parker. Y ahí arranca con ese número que pusimos en el libro de Clarín de prepo, porque no estaba. Pero yo dije, este libro no sale sin esta historieta. Y que es el número 20 o 21, no me acuerdo, de Peter Parker, dibujado por Mark Buckingham, que es maravilloso. Pues decís, este tipo entiende a Peter Parker más que Stan Lee, más que todos. Es un genio. Y ahí empieza la... Bueno, y muy poco después llega Straczynski a Amazing. Y son dos títulos excelentes, excelentes. Claro, hoy hablaba Liam de la cantidad de años que se pasó Peter Parker teniendo 25 años. Acá finalmente acá tiene unos 32, 30, claro, sí. Unos 31, ya 32. Es profesor en la universidad. Es fantástico. Deja de laburar en el Bogle. O sea, pasa a ser profesor. Entonces comienza a tener un tipo de vida, la verdad que completamente distinto. Por primera vez me parece que lo comenzamos a sentir a Peter Parker como adulto. Una persona realmente adulta que está teniendo que lidiar con nuevos problemas. Problemas maritales, sin duda. Claro. Porque apenas agarra a Straczynski, se toman un tiempo con Mary Jane. Eso está buenísimo, porque apenas agarra, no es que te tiene que importar mucho lo que pasó, hay como medio una lectura meta de tipo, todo lo que pasó en los 90 fue un quilombo, bueno, fue un quilombo para Peter Parker también, porque empieza, el chabón está con la cabeza del otro lado, hubo un quilombo con Mary Jane, la mina se va, está en cualquiera, tipo, que arranque así está buenísimo, porque vos decís, che, ¿qué vino antes? Me perdí mucho, no importa, vos arrancá, que lo que está sintiendo Peter Parker ahora es lo mismo que está sintiendo vos, así que arrancá y seguí. Sí, esa es una muy muy linda época. Después viene Humberto Ramos, ¿no? En uno de los dos títulos, sí. Creo que en Peter Parker. En Peter Parker, me parece. Con Paul Jenkins. Sí, sí. Y después ya viene cuando Straczynski derrapa mal con el tema de los clones, ¿no? Con el chacal. Y vuelve a Wednesday. Lo que pasa es que ahí fue mano de Quesada. Sí, antes de eso, me parece a mí que está bueno para el personaje señalar... la saga de Ezequiel. Ezequiel Sims, sí. Todo lo de Ezequiel Sims y la cómo agregó de una manera súper natural. Porque la verdad que lo que hizo Straczynski lo haces con cualquier otro personaje. O de otra forma y decís, esto es tan artificioso que me quieras incorporar a la mitología de un personaje que ya tenía, ¿cuánto? 40 años y pico, digamos. Me lo quieras incorporar esto y quieras que yo lo tome de forma natural y no, lo logra. Logra que toda una cuestión... sobrenatural que venía de antes de que Peter Parker fuera picado por la araña, totémica, con un montón de cuestiones, digamos, chamanísticas y con todo un universo alrededor para explorar, ¿no? O sea, de repente Peter Parker formaba parte, digamos, de una mitología súper zarpada y tenías un enemigo enorme y súper poderoso que lo iba a matar a él e iba a matar a todos los que tuvieran las mismas características que él compartía. Él formaba parte también de un clan, o sea. Te cambia completo. Es como que te pone patas para arriba todo lo que habías leído hasta ahora y, sin embargo, no lo desconoce. No lo contradice. Lo hace muy bien porque el chabón lo hace de manera muy sutil. No es como lo que intentó hacer John Byrne, que tipo, bueno, es todo parte del plan de Doctor Octopus, porque yo es todo parte de una conspiración. Que yo es como, no, vos tenés la araña y la radiación. ¿Qué tal si la radiación no era la fuente de los poderes y no era la araña? Pero el origen sigue siendo el mismo. Si eras un pibe que de golpe te picó una araña y chao, eso no te lo cambio. Te cambio... lo demás, ¿me entendés? Eso es lo genial. Las consecuencias a grande escala que puede tener esto. Eso es lo genial que hace Straczynski, me parece, ¿no? Encontrarle una vuelta sin alterarlo, que es lo que Byrne no puede hacer. Byrne te lo tiene que manosear, digo, te lo tiene que cambiar, digo, te tiene que decir, bueno, no, esto no era así, ahora es asá, digo, lo que pasó en realidad fue que... No, bueno, acá no, acá es... Bueno, existía todo esto. Pasa que hasta hoy no lo sabías y no se contradice con nada de lo que vos viste. Es otro punto de vista. Exacto. Faltaba explorar un aspecto de lo que te estábamos mostrando. Exactamente. Es brillante. Y eso es maravilloso. Eso es lo que lo hace tan genial, me parece. Y sigue siendo... evolucionar o cambiar al menos el status quo de Peter, porque en un momento dado Peter, como forma parte de los Vengadores, se tiene que ir le hacen concha a la casa a él y a la tía May, se tienen que ir a vivir a la Torre de los Vengadores y ahí comenzás a ver otra cosa súper copada Bendis creo que estaba guionizando a Los Vengadores en ese momento. Sí, Los Avengers, sí. No veías que hubiera ese tipo de interacción entre Peter Parker y el resto de los Vengadores como si la veías en Amazing Spider-Man, digamos. Sí. Y tenías a la tía May interactuando con los Vengadores y a Peter interactuando con los Vengadores de una manera súper, de nuevo, también natural, que no lo veías en el propio título de los Vengadores. Y eso es todo. Sí. La tía May de Straczynski es la mejor tía May. Es una tía May por escándalo. Por escándalo. Sí, que le cierre el orto a Wolverine y que diga, che, flaco, si querés desayunar, vestite bien, dejá de fumar, si no, andate al bar acá, no me rompa las pelotas. Le saca literalmente el tabaco de la boca y se lo apaga en su propio whisky. O le sea, pone los puntos. Pura no, capa. Es totalmente. Straczynski hace la mejor tía May, sin ninguna duda. Y bueno, y para mí, Paul Jenkins es el mejor Peter Parker, ¿no? Sí, así que bueno, sí, hasta que se va Jenkins de Peter Parker y hasta que se va, en realidad, Romita Jr., no Straczynski, de Amazing Spider-Man, claro, tenés una época de oro del personaje, sí, ahí, sí, me parece. Sí, porque aparte en esa época también tenías a Bendis en Ultimate Spider-Man. Claro. Entonces, había varios aspectos de, claro, Spider-Man cubiertos, sí, en llamas. Sí, si vos querías el Peter Parker pendejo, lo tenías en Ultimate Spider-Man, claro, y estaba buenísimo. Claro. Porque Ultimate Spider-Man, al rebootear, pueden volver al Peter adolescente, ¿no? Y contar desde un lado moderno, bien, no como Byrne, claro, las historias del Peter pendejo. Eso está muy bien. Bueno, de hecho, me parece que en parte ahí fue el problema que terminó dando el mefistazo, ¿no? O sea, la editorial en un momento dado es como que agarra y dice, che, la verdad que sí, está todo bien con Straczynski, todo bien con Jenkins, que está buenísimo lo que están haciendo con el personaje, pero este no es Spider-Man. Claro, llega un punto es que muy adulto. Es muy difícil venderle a los pendejos, claro, de 14, un tipo de 30 y pico, casado, claro, con problemas de adulto, ¿viste? Claro, ya se puso la gorra Spider-Man. Sí, sí, sí. Entonces, hay que volverlo al Spider-Man loser, joven, soltero. Qué boludez. ¿No? Claro. Qué desastre. Y ahí arruinan todo. Ahí arruinan toda esa, claro, construcción. O sea, claro, porque es entendible desde el punto de vista, yo tengo que vender, tipo, que te lo dice Quesada, tipo, lo entiendo, pero también tenías Ultimate. O sea, si querías seguir rompiendo las bolas con el Spider-Man adolescente y loser, lo tenías ahí. Tipo, podías, exacto, tener tu torta y comértela. Ya está. Uh-huh. ¿Qué más quilombo querías hacer? Sí. Sí, sí. No, bueno, ahí se toma la decisión de volver todo para atrás. Se llama One More Day. One More Day. Y ahí, claro, es como el famoso que mefistazo. El mefistazo consiste en un pacto entre Peter Parker y Mephisto. Para salvar la vida de la tía May, Peter decide deshacer toda su vida de los últimos 20 años, ponele. Claro, sí, desde que se casó, sí, con desde que se casó con Mary, para, con Mary Jane, para atrás, para adelante, digo. Entonces, se anula retroactivamente toda esa continuidad, incluso lo de los clones, incluso todo, y Peter vuelve a tener como 10 años menos, ¿no? Sí, en algo que no tiene ningún tipo de sentido, porque no es que el tiempo retrocede en el universo Marvel, nada, no, solo retrocede, no tiene sentido. Sí. O sea, donde le busques, no es lo magia. Tiene. Cuando, como es magia, no hay que explicarlo. No, como, claro, pasa esto. O sea, de pronto Peter rejuvenece, pero todo lo demás sigue igual. Rejuvenece, Harry está vivo, Peter los poderes que había ganado los pierde. Todo entonces, el universo arácnido retrocede, pero el universo Marvel no. Sí, o sea, lo cual es estúpido, porque sí, el universo Marvel es parte del universo Spider en cierta medida. Claro. Pasa que también era proteger la identidad que la había perdido. Claro, por Civil War. Bueno, qué sé yo. Me parece que eso lo manejaron, aunque también es una mierda, un poquito mejor en Flash. Es que en realidad tenía que haber hecho eso, más borrar el hecho que, como pasó en la película, la última, sí, borrar, y no tanto esa cosa de... No, bueno, pero era una plataforma para, bueno, volvamos, claro, a otro status quo, damos 25.000 revistas y chao. Claro. Bueno, es que eso es parecido a lo que hacían, como te digo, lo que hicieron en Flash. Es, claro, más parecido a lo que hacen en la película, que es decir, claro, se van a olvidar de tu identidad, pero mira que se lo olvidan todos. Claro. Y juegan con eso, con que nadie sabe quién poronga, claro, es Flash. Pero digo, eso te tiene más sentido, pero acá no, acá lo hacen, porque lo que necesitaba en realidad no era que la gente se olvidara, esa era la excusa, lo que necesitaba, claro, es que volviera a ser pendejo. Sí, claro, exacto. Entonces, digo, era muy distinto, era bueno, sí, está bien, la excusa que pone el personaje en la serie es, che, ahora que saben quién soy me trae quilombo, bueno, pero... Y ahí viene una etapa muy interesante, en la que van cambiando los guionistas, van rotando, sí, y cada uno hace un arquito argumental, y ahí ya Spider-Man tiene dos títulos nada más. Claro, ¿no? La etapa de Brand New Day. Brand New Day, con Joe, claro, Kelly, Mark Waid, Phil, claro, Jiménez. Bueno, y uno de los que está ahí dando vueltas es Dan Slott, claro, que en un momento queda como el titular, ¿no? A estos tipos, la verdad que les tocó bailar con la más fea. Claro, porque sin la duda gente alguna. No quería. Tienen que entrar después del mefistazo, claro, y hacerse cargo de ese monstruo. Yo en ese pero momento la gente no quería o sí quería. Porque es que, para, a ver, si la movida editorial se hace Porque se supone que este personaje, esto es lo que el público quiere. Y lo que va a andar bien, lo lógico es que Brand New Day sea un éxito y sea lo que la gente quiere. Si no, ¿para qué mierda lo hiciste? No, el tema es que tenés los lectores que venían siguiendo que decís, me estás tratando de boludo porque todo lo que seguí me cagás. Y después los lectores nuevos que dicen, che, Spider-Man empieza de nuevo, me sumo. Entonces capaz que hay que ver cuántos son de esos lectores. Y empieza de nuevo con autores. Posta, claro, porque Joe Kelly, Mark Waid. Sí, los sillos de Mark Waid están muy buenos. Venía bastante interesante en ese momento Spider-Man. Hay una movida editorial también por ahí, por esa época. Con Axel Alonso, claro. Claro, se va Quesada, ya no queda más, digamos, ahí a cargo. Sí, yo creo que esto, si vos te remontás a esa época y ves los números, no tiene que ver, por ejemplo, con ventas. Spider-Man estaba vendiendo bien cuando hacen esta movida. Tiene que ver con una percepción editorial de hacia dónde iban a llevar al personaje y no era un lugar en el que ellos se sintieran cómodos con ese personaje en particular. No, aparte, o sea, tenías que ya se había estrenado la tercera película. Spider-Man ya con el tema del cine había pasado a un nivel de popularidad insana, entonces tipo tenían que aprovechar toda esa movida. Tercera película chota, ¿no? Claro, Spider-Man 3 de San Raimi. Spider-Man chota, sí. La que está Venom. Claro. No sé qué. Sí, también que... había un Spider-Man adulto y qué sé yo. O sea, para mí se recontrabancaba. Ya Toby ahí estaba, era grande. Bueno, sí, Toby era grande ya en la primera película, ¿no? Claro. O sea, ya en la primera película hacía un pibito de high school y tenía como 30 años. Ya, sí. O sea, sí, siempre fue grande. Justamente, Toby. La gente que estaba fascinada con Spider-Man, por más que sea grande o no, quería entrar y si vos metés a gente nueva con un montón de años de continuidad, medio que no sabe por dónde arrancando, entonces bueno, por Ronnie cuenta nueva, Brand New Day, arrancá y chao. Sí, o sea, bueno. Lo básico de Spider-Man está. Bien, y en paralelo, como decía Lea hace un rato, crecía la mitología del Ultimate Spider-Man, ¿no? Sí. Que fue una serie que durante más de 100 números tuvo el mismo equipo creativo, sí. ¿No? Con Brian Michael Bendis y el querido Mark Bagley, sí, sí, sí. Que todos los meses bancaban los trapos inventando sagas nuevas, por supuesto muy basadas en sagas de las que... Sí, manera de recontar sagas clásicas. En el universo original, digamos, pero bueno... Con los mismos villanos reactualizados, con los mismos personajes secundarios actualizados, pero con historias nuevas, ¿no? Hasta el punto que en un momento matan a Peter Parker y matan posta a Peter Parker. Sí, sí, sí. Algo que mil veces estuvo a punto de pasar y no pasó, en el universo de Ultimate pasó y nunca volvió el Peter Parker ese. Pusieron a Miles Morales de suplente y la rompió también. Uh-huh. Así que eso fue como toda otra epopeya, ¿no? La de bancar durante todos esos números un mismo equipo creativo con una visión a futuro que incluía boletear a Peter Parker y le dijeron todo que sí. Claro. ¿No? Sí. Muy... La ventaja de jugar en otro universo paralelo. ¿No? Sí, universo paralelo. Que se puede desconocer y barrer abajo la alfombra muy fácilmente, como evidentemente se hizo. Como se hizo, claro. Sí. Miles Morales es uno de los grandes personajes de Marvel creados en el siglo XXI, digamos. Sí, o sea, son pocos. Son dos, ¿no? Kamala Khan y Miles Morales, para de contar, claro. No hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más. Bueno, capaz Winter Soldier, ¿no? Que es como una reformulación de Bucky. A tal punto que es prácticamente un personaje nuevo. A mí Kate Bishop me gusta, no me parece ni en pedo tan icónica, pero es un personaje que me resulta copado. Pero si tenemos que hacer un podio de tres, creo que son esos tres, ¿no? Winter Soldier. Sí. Aparte, Winter Soldier es insano porque se inventó hace no mucho y tipo ahora está en el cine, tiene su serie, ¿me entendés? Es una locura el éxito que tuvo. Sí. Bueno, Kamala Khan también va a tener su serie. Sí, y Kate Bishop también. Y Kate Bishop también, ¿ah? No, pero Kamala va a ser protagonista de su propia serie. Bueno, y Miles Morales está en la película, digo. O sea, es que también me parece que es lógico. Es más, los personajes actuales y modernos es más fácil de vendérselos al público actual que los personajes clásicos. Totalmente, porque están pensados para un público muy parecido al que hoy está consumiendo esa marca. Claro, totalmente. Bueno, ahí viene entonces, decíamos, la etapa larga de Dan Slott a cargo de los dos títulos que le quedan a Spider-Man. Uh-huh. Quizás demasiado larga. Bueno, pero en un momento, en un momento reformula uno de los títulos, vuelve a salir un número uno y sale lo que a mí me parece magnífico y probablemente es una de las mejores cosas que le di a Spider-Man del siglo XXI, escrita en el siglo XXI, que es Superior Spider-Man, muy buena movida. Superior Spider-Man es genial. Tiene el problema el que final tiene. Es medio choto. El final es medio choto. El problema que tienen todas estas movidas que vos sabés que son finitas. Claro. O sea, el chiste de, bueno, lo matamos a Peter Parker y lo reemplaza el Doctor Octopus que tomó, dale, si esto va a durar 15 minutos. Claro. Duró 30 y pico de issues. Sí, pero... Bastante para el tiempo moderno, ¿no? Sí, duró un montón porque había una idea muy clara de a dónde querían ir. Y porque los fans lo bancaron también, ¿no? También, porque estaba bueno. Es que es recupera tipo, mucho del espíritu de Spider-Man original y no entiendo cómo. Me cuesta mucho de construirlo. Amenazas de muerte tuvo sí, por haber matado a Peter Parker. El gordo en Twitter estaba. Sí. Que el chabón lo toma para el chiste, se cae de risa, como que trata de trolear a los fans, pero sí. No, a mí lo que me da bronca es eso, que yo al principio cuando escuché la movida, la verdad que me dio por las pelotas. Lo empecé a leer. Yo también, sí. Me gustó, la verdad que lo que estaba haciendo me gustó, era llevadero y después termina medio choto, medio apurado, era como forro. Me gustó y encima que me gustó, me cagás con el final. La puta en que la te saga parió. Esa contra los duendes, se hace como muy larga al pedo, claro, pierde la dirección me parece. Sí. Pero es interesantísimo. Bueno, y el recurso por el que vuelve Peter es patético, pero sabíamos que iba a ser choto, porque a ver, no hay una forma de hacer esas cosas bien. Sabía que iba a volver para coincidir con el número uno que saliera el mismo día que la película que se venía de Y sabías también. Es muy lindo, a mí me gusta. No te voy a decir más porque Superior es genial. Me gustan mucho los primeros números, toda la primera parte del título nuevo, cuando vuelve Peter y tiene que deshacer todos los quilombos que hizo Octavius. Eso es muy bueno. Es muy que bueno. Se tiene que pelear con la enana y qué sé yo, porque es el tipo me tiró la vida al carajo. El tipo armó su propia vida. Hizo lo que quiso. Sí. Pero no es mi vida. Yo tengo que recuperar Mi vida era otra cosa. ¿Qué carajo hago acá? Digo, tengo este laburo nuevo, soy no sé qué. No, pero no entiendo muchas de las cosas que hizo. Y probablemente están buenas y están geniales, pero no sé cómo manejarlas. Exacto, no es mi vida. Empresario. Es que eso es lo bueno del contraste de la vida de Peter, que está de golpe goto en el cuerpo. Y dice, para flaco, vos no terminaste un doctorado. ¿Qué estuviste haciendo tú este tiempo? ¿Me entendés? todo eso ya está bueno. Termina todos los doctorados. Esto es flaco, la concha. ¿Qué hiciste? Total. Y como lo retoma y le da, me parece muy bueno. Después ya viene el Spider-Verse, que es el otro punto alto, me parece. A mí de la etapa de. Eso es totalmente adictivo. Es muy fumarola, pero es muy lindo. Fíjate cómo para el origen de todo eso se vuelven a agarrar de lo que estableció Straczynski, de bueno, las arañas totémicas y todos los morlunes que se comen a los bichos. Pero es tan ambicioso y tan zarpado que ya se morfa todo lo otro y ya se olvida de todo lo de los quilombos conectables y qué sé yo, lo dejan muy de lado. En algún punto dejan de lado a Peter Parker porque ya se vuelve tan bombástico, fantástico, adictivo y pochoclo que decís, bueno, pero esto es la historia de un pibe de Queens que no sabe cómo manejar sus dos vidas, ¿me entiendes? Bueno, ahí ya es un quilombo. Está muy bueno igual. Es muy divertido. Llega un punto en que dos capítulos y no puedes parar, boludo. Llega un punto que los protagonistas son esta familia, digamos. Sí. Ellos van manejando ellos la línea narrativa, de acuerdo a lo que ellos están haciendo. Lo más divertido son ver de dónde saca dimensiones y personajes, tipo, aparece el personaje de Spider-Man de Marvel vs. Capcom, ¿me entendés? Tipo, ahí que lo matan, tipo, esos cameos son muy divertidos. El del manga. Sí. Spider-Man del manga. De los años 60, boludo, ¿no? Esas bizarreadas geniales. No, a mí eso me pareció muy, muy copado. Bueno, y después en un momento se termina la etapa de Dan Slott. Sí. Cuando creíamos que no. Que de hecho tenés el número 700, creo que es el que termina. Después tenés el 701, que es como una historia muy simple y muy linda de Spider-Man, que es como su carta de despedida, que a mí me dio bronca, porque es como una historia muy personal. Y tipo, la puta madre, si vos siempre pudiste hacer esto, ¿por qué hiciste cosas tan grandes y tan elocuentes? Yo quería esto, guacho, me da bronca, ¿viste? Y después viene Nick Spencer. La promesa que agarré viaje y medio que me cagó. Que la había roto. Haciendo el título de los villanos, ¿no? De Ultimate Foes. Superior Foes. Gran título. 12 números, pero gran estaba título. Buenísimo. Una sitcom de villanos que es fantástica. Totalmente. Muy divertido. Con Steve Lieber, de dibujante, que es un dibujante que me gusta mucho. Sí. Entonces, Nick Spencer lo ponen de titular, de nuevo, de sucesor, digamos, de Dan Slott, en los títulos de Spider-Man. Y le va... Arranca muy bien. Porque yo no leí, ¿eh? Arranca muy bien. O sea, está muy bueno como arranca porque arranca ya con viñetas y cosas que son de Peter y MJ. Tipo, cosas clásicas, viñetas clásicas. Como que lo primero que te dice cuando arranca a escribir es como, mira, todo esto del Mephistazo, que yo voy a tratar de que Peter vuela con MJ y me chupo un huevo todo. Entonces, a mí ahí me compró y a muchos fanáticos que les rompía las bolas el Mephistazo también. Porque el chabón tenía como esta estructura de volvemos a esto. Entonces, por ahí fue. Pasa que después como que fue metiendo mucho plot, muchas cosas y ya... Todo el run terminó en voy a tratar de deshacer el Mephistazo en sí. Y le mete un montón de capas de subplot, de Norman, de Harry, qué sé yo, y termina siendo, no me estás contando una historia, me estás metiendo un montón de excusas para justificarme lo que pasó de manera no tan grosera. Uh-huh. Y no me estás contando nada propio, básicamente. Claro. ¿Cuántos años estuvo Spencer en el título? Y... como 3 o 4, ¿no? Sí, 3 o 4, porque había arrancado en el 2017. Y se fue, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? ¿El anterior? No, sí, creo que el año pasado. En 2021, creo que claro. Fue. Sí, sí. ¿Y ahora está Jim Sub de titular? Ahora está, sí. Sí, porque aparte están dando una vuelta con que trajeron de vuelta a Ben Riley, está Ben John Amazing, están haciendo un chazaraza, cualquier cosa. En el medio hubo varios regresos de Ben Riley con sí. su propio título. Venom tuvo su propio título. Sí. En algún momento hasta el Green Goblin tuvo su propio título sí. en los 90. Sí. No sé, cualquiera tenía su... No. Mary Jane tuvo su propio sí. título. Sí, sí, sí, sí, sí, que es una buena idea, pero termina siendo una cagada. Lo que estuvo bueno en el medio de estos runs son historias de autores tipo Chip Zdarsky y Tom sí. Taylor con sus propias miniseries. Que están Life Story. Muy buenas. Life Story. Estuvieron muy buenas. Dibujo de Mark Bagley, aparte. Sí, sí, sí. Prendido fuego, al menos. Sí, sí. Para sí lo que es la historia es una movida muy interesante y muy buena. De eso hubo una nota en Comicando Online que la pueden buscar. ¿Algo más? Spider-Gwen, creo que. Spider-Gwen. Sí, Spider-Gwen ha tenido un tratamiento interesante. Spider-Cosplay. Dentro del universo de Spider-Man ha tenido de vez en cuando un tratamiento interesante. Y acá en Argentina, por ejemplo, vende bastante bien Spider-Gwen. Sí, sí, sí, bueno, sí, tuvo se publicó y salió bastante claro. tiempo, no, es que, tuvo bastantes títulos. Está, digamos, en la génesis del personaje, lo que dijimos del principio, que el personaje puede ser cualquiera porque lleva una máscara y no sabes quién es. Claro, es llevado claro. a lo literal, sí. Puede ser cualquiera porque cualquier ser de otra dimensión en esa dimensión es Spider-Man. Tenés un Spider-Man mujer, Spider-Man, tenés un Spider-Man afroamericano, Miles, tenés un Spider-Man chino que se sube en Transformers, tenés eso llevado a lo literal. Entonces por eso cautiva tanto. Y cada tanto le encuentran nuevas vueltas a los personajes clásicos, ¿no? De volver de alguna manera a la tía May, a J. Jonah Jameson, sí. bueno, hasta Gwen Stacy volvió en algún momento, bueno, no sacarse nunca encima a Mary Jane, que parece un personaje como central de la mitología de Peter Parker, y los villanos, ¿no? También todo el tiempo dando vueltas. Carnage tuvo serie propia, sí. o sea, cualquier cosa vale dentro de lo que es... Bueno, el Spider-Man del 2099 volvió 8.000 sí. veces, sí, tuvo sí, sagas sí. compartidas con Peter, sí. con Miles creo que también, ¿no? Como... Ahora tiene hay una saga de hace un poquito también con el Spider-Man del sí. 2099 otra como, vez. Como que es una mitología muy rica la de Spider-Man que se sigue explotando de los lugares más extraños, porque no es nada más... el título central, Amazing, o lo que pasa con Peter Parker, sino que se puede tirar la pelota lejos y siempre va a haber algún personaje que la va a ir a buscar, sí. ¿no? Y siempre va a enganchar a cierto grupo de fans, incluso de fans que no son tan fans de Peter, pero sí de estos otros personajes, ¿no? Uh-huh. Porque yo me imagino que muchos fans de Miles no deben ser fans de Peter, muchos fans de Spider-Gwen no deben ser muy fan de Peter, muchos fans de Venom y Carnage no deben ser muy fan de Peter, pero hay como una familia extendida, si se quiere, de Spider-Man, que abarca propuestas muy distintas y engancha a distinta gente. Sí. Y le da de comer a Sony, que, sí, sí, sí, sí, para que es lo único, que es lo único que tienen, sí. Sí, ese creo que es el espíritu que se ve en Spider-Verse un poco. Es lo que te claro. intenta transmitir Dan Slott, digamos, lo enorme que es el universo arácnido. Es gigantesco, es inconmensurable. Irónicamente, sí, tiene un montón de telarañas tiradas y esparcidas por todos lados y tenés mucho de dónde comer. Es muy rico. Algo que empieza con una historia chiquitita en el barrio de Queens, claro. ¿no? En aquel 1962. Cobra una dimensión gigantesca, sí. un poco por el éxito, ¿no? Claramente. Es que es muy claro. loco como Spider-Verse lo que hace es te muestra todas estas alternativas de personajes jóvenes para los cuales vos puedas seguir y al Peter Parker clásico lo deja crecer, algo que los cómics jamás van a hacer, tipo, lo deja crecer, lo deja continuar su historia, lo deja ser adulto, porque ya sabe que hay una nueva generación para seguir con eso. Uh-huh. A menos que aparezca otro mefistazo. Claro, de... bueno, sí, la... bueno, nunca estamos totalmente a salvo de eso, ¿no? No, no. Nunca falta el que te dice, che, tenés la mochila muy llena, vení que te la vacío. Claro, claro, bueno, sí, todos sí, estos sí. recuerdos, todas estas vivencias, todos estos vínculos que yo, no existen más. Listo, a la mierda, empezá de nuevo con la mochila vacía, que es lo que la gente quiere. No, pero la gente no quiere eso, claro. boludo. El personaje con la mochila vacía, claro. hay millones. Esto es lo que querés vos para vender. A mí me gusta Spider-Man por las cosas que le fueron metiendo dentro de la mochila. Claramente. Totalmente. Así que bueno, es un personaje enorme. No se pueden leer los 60 años de Spider-Man sin querer matarte, porque hay cosas realmente muy chotas. Sí. Se me ocurren 1000 cosas mejores para hacer en la vida que leer todos los cómics de Spider-Man publicados en 1962 hasta ahora. Sí. Por eso un poco durante la charla fuimos tirando algunos highlights, algunos momentos importantes uh-huh. como para recomendar y que el lector que quiere meterse en el universo de Spider-Man sepa más o menos dónde meterse, o por lo menos dónde no meterse, ¿no? La verdad que si empezás por no sé, por Mark Wolfman, es claro. Como... Sí, no, una época complicadísima. Che, no, nunca fui a Buenos Aires, ¿por dónde me recomendás que me dice? Y recorrete el parque indoamericano a las 5 de la mañana en bolas. Bueno, claro. No. Te vas a ir con dolores claro. Muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces, mejor ir con una guía, con una orientación de por dónde no aventurarse, porque hay que ser muy fan de Spider-Man para fumarse ciertas cosas. Es que sí, aparte no es un personaje como Batman que vos decís, ¿qué lo de Batman? Bueno, léete año 1, ¿me entendés? Ya literal, año 1, empezás por acá y chau. Uh-huh. Spider-Man es como que tenés cosas recopilatorias que no son el origen del personaje, pero son sus primeros años. Tenés Blue, por ejemplo. Blue es un buen lugar para empezar. Muy buen lugar para empezar. Pero si te metés a leer Rants es complicado. Claro. Sí, porque incluso Stan Lee, que es muy bueno, digo, son cómics que han envejecido mucho. No son cómics para cualquiera, claro. Claro, cómics para cualquiera. Vos dirías, bueno, arrancá con Lee Ditko, que eso está bueno. Sí, y está bueno, está pero, bueno sí. Pero no es para cualquiera. Sí, son para cómics cualquiera. Que tienen 60 años, como estábamos diciendo. Claro. Sí, sí. La gente que es muy fan de los cómics de los 80, que yo por ahí se tira a empezar por Kraven Last Hunt y claro. No vas a entender una mierda. Claro, claro. Eso léelo después. Sí, totalmente. Yo, si me decís por dónde empezar, yo empezaría cuando Jenkins toma Spectacular y Straczynski toma Amazing. Es una buena época. Y se entiende todo. Es una buena época. O sea, sí, sí, se entiende sí, todo. Sí, sí, está sí, muy sí, bien. Te sí, perdés sí, una buena. Cosa muy linda, que es el Peter pendejo, sí. Pero... el espíritu está. Claro. No, o sea, si eso lo complementas con Blue como para tener flashbacks a la juventud de Peter, y si te interesa eso, ahí sí, fumate los 60, si podés, no pasa nada, es un buen complemento. Totalmente. Bueno, vamos cerrando entonces este repaso por sí. Los 60 años de la historia de Spider-Man, personaje fundamental de Marvel, del mundo entero, personaje conocido por todos, amado por algunos, y otros aún hoy dicen, no, es un choto, no me interesa, es el personaje que menos me copa de Marvel. No, bueno, pecho frío. Personaje esencial. Vamos a un último tema y después ya venimos con el bloque de las recomendaciones. Shivering furry hole. bloque de este podcast número 155 y estamos en el momento de las recomendaciones, donde les contamos algunas cosas que leímos últimamente y que estaría bueno que ustedes también leyeran para descubrir cosas nuevas que probablemente les gusten. No sé quién quiere empezar. Chaco. Bueno, comienzo yo entonces. Sabes que venía muy copado con Tokyo Revengers. Uh-huh. O sea, y uh-huh. dije, bueno, che, la verdad que me está copando. O sea, me está copando este tipo puntual de manga. Manga que vende fortunas. Claro, que vende un montón, por eso ni lo recomiendo, porque lo deben conocer muchísimos, digamos. Pero dije, bueno, vamos a meternos para atrás. Hay un manga que ustedes alguna vez en algún programa mencionaron. Y dije, che, la verdad que le tengo ganas, había leído un poco. Y me metí y leí los tres primeros tomos de Banana Fish. Uh-huh. Es un manga clásico que... Es de una autora que se llama... Akimi Yoshida. Akimi Yoshida. Es la autora. Uno de unos policías bufarra, sí. Mira, claro, podría ser un manga, claro, creo que... En el género policial bufarra. Es el género boys love, creo que se los conoce ahí. Yo me parece que todavía no llegué a esa parte. O sea, no, le estás spoileando, claro, los romances al Chaco. Por ahora lo estoy disfrutando. Sí, tiene como un componente homoerótico, pero que como mínimo hasta donde vengo yo, no está explicitado. Está tipo ambientado en los 80, en realidad... Es de los 80, no está ambientado en los 80. Es de los 80, está ambientado a mediados de los 70. Está ambientado, sí, digamos, en la, claro, Nueva York, que todavía estaba medio reventada, una Nueva, uh-huh, York post-Vietnam. De hecho, el protagonista, Ash, tiene un hermano que tuvo un problemita en Vietnam. Terminó cagando a tiro a unos compañeros de él, de la nada. Y bueno, hay una palabra que repitió, digamos, de manera incansable, que es Banana Fish. Así que este Ash, con 17 años, se involucra en una pandilla, termina teniendo su propia pandilla. Tiene como un capo mafia con el cual tiene algunos tratos. El capo mafia, por supuesto, que lo usa como un soldado más de guerra. Él lo considera como un igual. Está intentando librarse de este capo mafia y termina teniendo relaciones, digamos, con un... con un japonés, también muy jovencito, que es, digamos, un aprendiz de un fotógrafo profesional, y que quieren retratar entre ellos dos, digamos, quieren retratar un poquitito lo que es todo el panorama, digamos, de la delincuencia en Nueva York ahí a mediados de los 70, que, de nuevo repito, estaba prendida a fuego. Sí, sí, años 77, 78, los del colapso en Nueva, claro, York, sí, cuando, sí, está la crisis energética, la crisis de la inseguridad, la crisis laboral, bueno, todo un momento horrible para vivir en Nueva York. Y a diferencia de lo que pasa con las pandillas en Japón, digamos, donde en Japón es muy, muy complicado que vos peles un arma de fuego, o sea, realmente las pandillas, cuando tienen problemas allá en Japón, digamos, se cagan a navajazo, sí, o sea, pelan el filo y lo resuelven así, porque es muy complicado, digamos, los problemas legales que podés llegar a tener vos, y penales por un arma de fuego. En Nueva York, no. Sí, a los tiros, por supuesto, que es el país en donde, digamos, tener un arma es un derecho ganado. Se compran los chumos como si fueran golosinas. Exactamente, te lo vende cualquier kiosco 24 horas, digamos, un arma, una AK-47, la podés encontrar a la vuelta de la esquina sin ningún tipo de problema, y eso pasaba también en 1977, 78. Entonces, bueno, está muy interesante, digamos, cómo interpela lo que le estaba pasando a la sociedad en ese momento, interpela esta problemática de drogas, narcotráfico y delincuencia a través de las pandillas juveniles, y está bueno también esa pequeña injerencia que tiene este personaje secundario, que termina siendo también un coprotagonista, que es este muchachito que se relaciona con Hash, que viene de Japón. Así que ahí la autora puede meter toda esta ideología que ella tiene y toda la parte cultural que tiene ella. El contraste entre yanquis y japoneses. Funciona muy bien. Y la verdad que por ahora vengo leyendo tres tomos. Le estoy leyendo la edición de Panini, que también me parece que está bastante bien editado. No me está molestando demasiado la traducción, se la banca bastante. Y bueno, vamos a ver qué onda, pero por ahora viene muy bien. Yo, al menos con estos tres tomos, la recomiendo. Muy bien. Y lo otro que leí es algo súper nuevo de DC, Flashpoint Beyond. Está escrito por Geoff Johns. Está saliendo Jones. Ahora esto, ¿no? Sí, súper nuevo. Salió, sí. Si no es la semana pasada, es la anterior. Es la que retoma el universo de Flashpoint. Retoma el universo de Flashpoint. Lo que tiene de copado para nosotros es que está dibujada íntegramente por Eduardo Risso. Epa, muy bueno. Dibujos y tinta. Y la verdad que es una locura. Rizzo es como que vos lo ves dibujar algo como esto y decís, ¿cómo este tipo no dibujó el TDK2 y el TDK3 y todo? Porque al menos ahí los hubiera disfrutado más, digamos. O sea, es una locura la narrativa que sigue teniendo, las tintas, la manera en el tratamiento que hace de las tintas. Del negro, ¿no? Las masas negras. Sí, sí, sí. Está todo protagonizado por el Batman de Flashpoint, o están también los demás personajes. Porque yo a Rizzo lo vinculo con el Batman de Flashpoint. Claro, está protagonizado por el Batman de Flashpoint y aparecen muchos personajes secundarios también de lo que es ese universo. Lo que está intentando hacer Jones es medio raro porque ese universo desapareció. Claro. Y hay motivos por los cuales desapareció. Este Batman, el Thomas, digamos, sí, es Batman, un personaje polémico que tuvo toda una historia posterior a Flashpoint. Lo venían usando también, claro, como miembro del equipo del Superman presidente del multiverso. Sí, ¿no? Claro. De, sí, sí, Justice, sí, claro. Justice Incarnate y demás. Claro, y de todos modos ahí hicieron, hicieron la vista gorda de cosas que este personaje hizo, claro, de la mano de Tom King, por ejemplo. O sea, claro, sí, este no Batman es un Batman súper polémico. Sí, bueno, sí, acá sí. Jones se hace cargo hasta por ahí nomás de ciertas cosas que pasaron con el personaje. En realidad a Jones lo que le interesa es retomar un conflicto que está directamente relacionado con el Batman y Jones. Lo loco de esto, con el Flashpoint, quiero decir, lo loco de esto es que esto va a tener conexión con Dark Crisis. A pesar de que viene de ese universo, que de nuevo, repito, es un universo que estaba cerrado. Y Jones no es boludo. Ya te dejó un montón de pistas ahí que se van a conectar a futuro. Hay un par de personajes que no quiero spoilear demasiado, digamos, pero son personajes que Jones los había utilizado en Doomsday Clock. Y los vuelvo a utilizar acá. Entonces, sí, yo, como sí. John sigue haciendo lo que se va a hacer bastante bien. Ya me imagino quiénes son. Claro, por eso. Yo lo disfruté mucho. Es un muy lindo especial. No sé qué va a pasar acá en adelante. Creo que van a seguir trabajando con esta línea narrativa. Rizzo no va a estar involucrado. Hay pautados una serie de especiales más, pero Rizzo no va a ser dibujante de esos. Hay que ver hacia dónde van. Este especial en particular está muy bueno. Es súper recomendable. Lo disfrutás tanto por el acercamiento que está haciendo Jones acerca de este universo y acerca de lo que se viene, como por el arte de Rizzo, que es increíble. Uh-huh. Te vuela la peluca. Vamos con Leandro. Dale. Yo quería traer algo más moderno de Spider-Man, como para tratar de mencionar que no hay solo cosas clásicas buenas, sino que dentro de todo lo moderno está copado. Algo que salió y terminó hace un par de años, que son 14 números, que es el Friendly Neighborhood Spider-Man, de Tom Taylor y Juan Cabal. Y es una historia muy linda porque es justamente un Spider-Man del vecindario. Entre títulos de Slott y Nick Spencer, es como que eso es una historia concentrada en Peter ayudando mucho al vecindario. Desde personajes que, no sé, lo salva y le dicen, che, te pago, tipo, no, chabón, soy un superhéroe, no acepto propinas, no, pero me sobra la plata, te pago, mirá, si me querés ayudar, andá, tipo, acá a tal vecindario que hay gente que no tiene para comer, me tenés, comprale algo, comedor del barrio, claro. Hay muchos personajes que se introducen en los primeros issues y después tienen este arco de como Peter ayudó a una persona, estas personas después van ayudando a otras. Entonces tiene un sentido de comunidad muy lindo. Claro. Y también se armando una red solidaria. Exactamente. No, está muy lindo. Aparte, justamente como es un vecindario del universo Marvel, obviamente hay superhéroes, ¿me entendés? Entonces tenés contrastes con Iron Man, tenés contrastes de Doctor Strange, de muchas aventuras, pero que terminan todas siendo por un sentido de solidaridad. O sea, en esta saga, la tía May, como siempre, siendo un problema. De golpe tiene cáncer, ¿me entendés? Entonces Peter no sabe cómo afrontar esa situación. Y tipo, está MJ con la tía haciendo hacer las sesiones de quimio, pero Peter como que no se anima, está muy asustado. Entonces se escapa de sus responsabilidades de Peter Parker para ser Spider-Man. Hasta que los vecinos, digamos, superheroicos, le dicen, man, anda con tu tía que esta noche el vecindario nos encargamos nosotros. Tipo, dejate joder, ¿me entendés? Es una historia muy linda porque aparte es... No está atada en ninguna época, ¿me entendés? Son Spider-Man, la tía, MJ y superhéroes. Entonces no la puedes leer en cualquier momento, que lo importante es lo personal. O sea, el número más conocido de esta saga es el número de Spider-Bite, que es Peter en un hospital ayudando a un nene con una enfermedad terminal, que está todo contado desde la perspectiva del nene. Es como una aventura de Spider-Man con los villanos y después te das cuenta que no, están jugando, es toda la imaginación del nene, que yo, para ayudarlo, y lo termina llevando a columpiarse por Nueva York. Es un número muy lindo y muy emotivo porque es eso, es este chabón que puede luchar en Secret Wars, ¿me entendés?, contra alienígenas, pero decide quedarse con un nene para ayudarlo a afrontar su momento más oscuro. Muy bueno. ¿Algo más? Y de DC, ya que tiró acá el chaqueño cosas que salieron hace poco leí el primer número de Mark Waid de Superman y Batman World's Finest, uh-huh, y es una maravilla. De vuelta a estas cosas timeless que tiene, te está contando sobre Batman y Superman, pero viejos, ¿me entendés? Batman con el óvalo amarillo y la capa azul, Robin T. Grayson, ¿me entendés? Teniendo una aventura súper comiquera, pero escrita, digamos, no tontula, sino bien, ¿me entendés? De Superman que de golpe lo afecta a la kriptonita roja y está rompiendo todo y Batman lo quiere ayudar y llama a la Doom Patrol porque son gente que sabe de lo raro para que le den una mano, ¿me entendés? Es como una historia, es como que abrís una cápsula del tiempo y sacás una historia que nunca leíste. Me hace acordar un poco a lo que hacía Mark Waid en su etapa de Brave and the Bold. Claro, es eso. Es con un universo DC medio retro. Es eso, ¿me entendés? Es el universo DC en el que todos pensamos, ¿me entendés? Es lo más clásico que hay y la verdad que salió el número uno, salió el 2 hace poco que no lo leí, pero hasta ahora muy bien empezado. Muy bien, muchas gracias. Fede, ¿algunas recomendaciones? Bueno, no leí nada. Dale. No, bueno, Titans, ver, estoy escribiendo de Titans. Sí, estoy escribiendo de Titans, obviamente, o sea, por supuesto. Algo irrecomendable por completo. No, boludo, vos sabés que voy a decir algo a su favor. Esto, lo que estoy leyendo ahora, que es el final de la época clásica, digamos. De Bob Rosakis. De Bob Rosakis. Tiene el problema de que Bob Rosakis es un guionista de mierda, porque escribe muy mal y las historias son chotas y son aburridas. Pero tiene la intención de hacer buenos cómics. O sea, es como... Todo esto es fundamental. Digo, en estos 10 números pasa muchísimo del mito de los titanes. Digamos, muchísimo de esto es lo que después van a retomar Wolfman y Pérez en su... etapa más icónica, y cuando van a referenciar, lo que te referencian son estos 10 números de mierda. O sea, que parece increíble porque son chotos, pero... Son importantes. Pero son importantes, tienen muchísima relevancia histórica. O sea, es la típica de cuando ves algo decís, che, qué bueno todo esto, esto debe ser... No, cuando lo vas a buscar, cómo era de verdad, es una poronga y vos no entendés por qué mierda esto se reivindica con los años... Tiene eso, pero son relevantes. Por ejemplo, acá aparecen los Titan West y aparecen todos esos personajes horribles de la primera gran explosión de miembros de los Titanes, digamos. Están todos acá y pasan en estos números y no salen de otro lado. Entonces, como digo, no sé si le diría a alguien, vayan y léanlo, pero... No, por suerte vos nos estás contando las historias son, como para no tener que leerlas son, de primera por mano. Por eso. Pero son muy importantes por todo esto. Son importantes dentro de la mitología de los titanes. Mm-hmm. Exacto. Bueno. Si creo que cómo los referencian. Y después, lo otro que leí, que sí voy a recomendar, yo sigo en mi afán de recomendar a Jeff Lemire, porque ya a esta altura de mi vida ya soy... Ya es un fetiche. Ya es un fetiche, muy totalmente. Bueno, amigazo y, de la casa, sí. Obvio. Frogcatchers. Es una Frogcatchers. Sí, es una novela gráfica que Cazasapos. Los Cazasapos, exactamente, es una graphic novel del 2019 que no editó ninguna editorial conocida, es una editorial que se llama G13, que creo que es una okay, mucho gusto. Es una, creo que es como una un imprint de Simon & Schuster, vieron la sí, librería sí. Que saca la super editorial Simon & Schuster. Es una super editorial, exacto, es como un imprint que tienen para sacar graphic novels e historietas y cosas. Mirá así. Vos, nunca lo vi. Y bueno, sacaron esta graphic novel en hardcover, digo, Finoli, qué sé ¿La yo. ¿La dibuja Lemire? Es dibujada, guión y dibujo de Lemire. Oh, wow. Ya me está gustando. Hecho todo con un estilo muy, muy suelto. Son casi bocetos, porque tiene que ver con la historia. Porque es la historia de un pibe que está justamente cazando un sapo y de pronto se despierta viejo en un hotel, solo, y... empieza a recorrer este hotel vacío, las primeras, no sé, pero 30 y pico de páginas son mudas, no hay diálogos, hasta que se encuentra con un pibe, que es el mismo de pibe, y empiezan a hablar, qué sé yo, y bueno, no les quiero contar mucho más porque tiene mucho que ver, es una historia muy, muy intimista, está muy, muy bueno. Me suena medio de Underwater Welder. Tiene un espíritu muy similar a Underwater Welder, totalmente, totalmente. Está muy en esa onda, pero... Underwater Welder, para los que no lo ubican, es una novela gráfica de Jeff Lemire, que es prácticamente un cover de Barrio Lejano de Jiro Taniguchi. Es totalmente el mismo recurso narrativo y pasa básicamente lo mismo contado de otra manera y ambientado en otro lugar. Es como que vos agarres una pieza de Mozart y se la des para que la toque a... Iron Maiden, claro. Pero es la misma canción. Va a sonar muy distinto, pero es la misma canción. Donde el tipo va recorriendo bajo el agua, así. Y cómo desconecta, cómo un tiempo lo lleva al otro, ¿no? Bueno, es como esa misma melodía interpretada de una manera distinta. Y lo conecté bastante con esto que vos me estabas contando. Tiene un aire, es muy tributario de eso. O sea, es Lemire haciendo ese tipo de historias que tiene también un poco que ver con los Dog, ¿viste? Y sus otros laburos. Los Dog, claro. Yo digo, sus laburos más personales. El otro, el hombre invisible de... De Nobody. Todas esas historias, ¿viste? Que sí, tienen siempre como... Siempre muchas páginas mudas. Mudas, esa onda. Lo dibuja... o sea, va muy, muy en esa línea. La verdad que está muy bueno ese blanco y negro. Casi solo lápiz, te diría. O sea, con una cosa muy, muy interesante. Después hay como algunas páginas que ya son a color y tienen su estilo más, más definido, pero juega mucho la mayoría con este estilo como muy, muy, muy rápido, muy, muy, muy ligero, muy esquemático, que está muy bueno, la verdad es una gran historia, muy poco conocida, y que la verdad me encantó, me voló la cabeza, sigo fan a full de Lemire, así que lo recomiendo. Me gustaría contar mucho más, pero les cargo la historia. ¿Algo más? No, nada más. Después estuve releyendo un montón y leyendo cosas de Paco Roca, ya estuvimos hablando hasta hace un rato. Así que no, ni da para mencionarlo, creo que ya cualquiera que nos escuchó va a salir corriendo a buscar todo lo que ya recomendamos y hablamos bien. Bueno, así que ahora contanos vos, dale, ¿sí? Bueno, tengo acá algunas cositas, 6 libros, no es tanto. No es tanto. Uno que me gustó mucho es Me prometiste oscuridad, de Damián Connelly. Ah, mirá, lo leí también. Yo había reconocido, lo había recomendado Diego hace un tiempo. Mm. Coincido bastante con la opinión de Diego, es una especie de X-Men o Doom Patrol, ¿no? Mm. Una batalla entre mutantes buenos y mutantes malos, básicamente, contado de un modo muy ingenioso, con unos diálogos muy divertidos, con una óptica como muy descontracturada, donde no está tan dramatizada la lucha entre los buenos y los malos, sino que también hay como mucha rosca interna, mucha introspección, muchos flashbacks al pasado de los dos personajes principales, que son un chico con poder de fuego y una chica con poder de sombras. Y nada, como una narrativa muy moderna, muy ganchera, muy cool por momentos, ¿no? Y con una estética extraña que se basa en fotos choreadas, a las que se le mete mucha masa de negro para que no parezcan fotos choreadas. Es el primer trabajo que hace Damián como autor integral después de recuperar el uso de la mano que había perdido con la lesión esa cuando se rompió el brazo, que fue lo que lo llevó a convertirse en guionista, porque él originalmente era autor integral. Autor integral, después estuvo muchos años sin poder dibujar y laburando con otros dibujantes, y ahora dibuja él mismo, recuperando a poco el movimiento de la mano con claro, de hecho, este creo que el primer año de pandemia, él retomó esta historieta que la había comenzado hace un montón, pero bueno, la había abandonado por la mano, por el tema del brazo, lo retomó y lo terminó durante el primer año, y se lo publicaron el segundo año. En la editorial Behemoth de Estados Unidos, donde le fue muy bien. La rompió, la rompió. Es el cómic blanco y negro más vendido del siglo en Estados Unidos. Ah, bueno. Es una locura. Sí, es una locura. No sé, ya creo que va por una tercera edición. La primera saga, sí, está saliendo una segunda saga que se llama Regreso, algo, bueno, una continuación, no sé. Pero Me prometiste oscuridad, entonces de Damián Connelly lo editó Deriva en Argentina, sí, en forma completa, integral. Muy, muy lindo libro, muy recomendable. Después leí El caso de la Top Model, que es un recopilatorio de 3 historias cortas de Jack Palmer, que es un personaje, un detective en joda, de René Petillon, un autor francés. Esto lo publica Norma en unos libritos tapadura chiquitos, así como un formato parecido al de esta tablet, un poco más chico que un cómic. Que la gente no puede ver porque no está acá. Bueno, todos vieron alguna vez una tablet. Una tablet. Es como un poquito más chico que un comic book, tapa dura. Claro. Y trae 3 historias cortas de este personaje, Jack Palmer. No la más famosa, está en otro libro aparte. La más famosa es El caso Córcega, La investigación de Córcega, no sé cómo se traduce en castellano. Este trae 3 historias, El caso de la Top Model y 2 más. Las otras 2 son las más graciosas. El caso de la Top Model está bueno porque se mete con todo este universo de boludez y superficialidad de las modelos, los diseñadores de moda, la farándula, los chimentos, los romances, claro, de los famosos, bla, bla. Y después las otras 2 historias son más delirantes y más cómicas. Eso, si pueden conseguirlo, lo publicó Norma hace no mucho tiempo y está muy, muy bien. Qué grande esa señora. Una genia, doña Norma. siempre la bancamos. Siempre la bancamos. Después de Muñones, nuestro querido amigo. ¿What? Muñones. ¿Qué? El más grande. ¿Cómo? El prócer. El prócer de la historieta argentina. Sí. Lamento anunciar que este podcast se va a borrar otra vez de una computadora, sí, y no va a ser publicado. Nunca. Por favor. Será autodestruido. Sí. ¿Vas a hablar bien de Muñones? Voy a hablar de un libro que publicó Muñones que se llama Hipernova, que es un compilado de historias cortas dibujadas por Juan Zanotto en distintas épocas. Algunas son de los 80 y otras de los 90. Entonces, historias cortas. Una de 2-3 páginas, otras de 12 o 14 páginas. Algunas son con guión de Emilio Valcarce, otras son con guiones del propio Zanotto, y la más linda es una que ya se había publicado, que es el homenaje a Oesterheld que hizo Sanotto con Beppi Vigna, con un guionista italiano. Uh-huh. Eso había aparecido en un libro de La Bañadera del cómic sobre Oesterheld. ¿Se acuerdan? Que estaba Oesterheld en primera persona y Oesterheld en tercera persona. En uno de esos dos está esa historieta, que es una historieta muy breve. Y ahora se recuperó para esta edición. Nada, son historias básicamente de ciencia ficción, aventura, algunas un poquito estiradas, otras muy breves, entonces no hay margen para estirar, y el dibujo de Sanotto, prendido hermoso, fuego, hermosísimo. Sí, obvio. La verdad que cualquier cosa dibujada por Sanotto yo la quiero tener, aunque ya la tenga en alguna antología, la quiero tener en un librito. Aunque le edite Muñones. Tiene páginas a color el libro. Ah, bueno. Las páginas en blanco y negro es donde se ven problemas de impresión, empaste, bueno, las típicas cagadas de los libros de Muñones. ¿Tiene ese formato choto de los libros nuevos de Muñones que parecen un flan? Porque tienen una encuadernación de mierda y los sacudís así y flamean, boludo. Son, ¿pero esto son, es de Pop Fiction o de son Deux, un horror. Deux. Ah. Son un horror. Es lo que menos me gusta. Tipo, agarrás uno de los mangas, ¿viste? Y no es como los mangas que publican las otras editoriales. El manga de Muñones flamea. No, este es un librito común de 80 páginas. Lo bueno que tiene es que tiene historietas de punta a punta. No tiene relleno, carátulas, índices, prólogos. Todo es sanata. No. Hay una muy hay breve... Hay que pagarlo eso. Una muy breve, claro. Hay una muy breve... Hay una muy breve introducción y después son todas historietas. Eso, si son fans de lo que hacía Sanotto en La Scorpio, claro, o en Zona 84 y todo eso, seguramente les va a gustar. Agradecer que están las historietas. Y que están enteras y que claro, no les faltan páginas. No. Claro. Después leí el segundo tomito de Roca y Gervasio, Pioneros del Espacio, la serie esta de ciencia ficción en joda que hacen Federico Reggiani y Ángel Mosquito. Se llama El lado de afuera del cosmos. Es brillante. Muy divertido, muy gracioso. No entiendo cómo no vende fortunas eso, porque la verdad que es una historieta argentina pensada como serie de largo plazo tipo Asterix o Tintín. Está por salir ahora el cuarto tomo. El tercero ya me lo compré, pero me falta un montón para leerlo. Muy divertido, muy divertido. Una mirada irreverente y muy argenta al tema de Star Trek, digamos, ¿no? De los tipos que van explorando distintas regiones del cosmos, encontrándose otras razas, otros universos y cosas así. Muy, muy graciosa. Chistes, situaciones imposibles, aventuras, peligros, boludeces, personajes secundarios re bien desarrollados, diálogos que te cagás de la risa. La verdad que lo recomiendo un montón. Después seguí adelante con mi relectura del Thor de Walt Simonson. Esa colección que sacó Marvel en 5 tomos, voy por el 4. El 4 ya es medio verdulero, ¿eh? Ya mucho Sal Buscema, poco Walt Simonson. Ya después de la saga del sapo, digamos, del arco ese en el que Thor se convierte en sapo, sí. Ya baja bastante el nivel de los guiones. Dibuja Sal Buscema haciendo su mejor esfuerzo, que para mí nunca es suficiente. Y está bueno en ese tomo, de la parte que dibuja Buscema, el final, esos dos números que enganchan con la Mutant Massacre. ¿No? Que está muy bien metido, porque bueno, Louis Simonson escribía las series de X-Men y X-Factor, claro. Y Walt escribía Thor, entonces charlaban todas las noches de cómo lo vamos a armar. Bueno, lo arman perfecto. Sí, de hecho no sé si esa charlamos saga... de lo que estamos haciendo o cogemos, ¿no? charlamos de Thor y de claro, claro, explícame claro. Cómo Thor se va a enfrentar a los marones, bueno, pero primero chupame la pija. Claro. Esa saga no sé si no la planificaron entre ellos dos. Es muy probable. Parece que fue una charla de cama que salió de ellos dos y que después se lo llevaron a los editores, digamos, de los mutantes. Porque digamos. El otro título que engancha es Power Pack, que también lo escribía Luis. Claro, por eso. Claro, sí. Para mí esa es una saguita que la charlaron en la cama, mientras cogían o antes o durante o después. Sí. Yo creo que o para no. O para no. O para no, coger, claro, sí. Totalmente. Un día que no andaba la tele, ¿viste? Che, okay. Bueno, no es todo tan bueno el Thor de Simonson. Yo lo quiero desmitificar un poco. Porque todos decimos, el Thor de Simonson. Si hubiese dibujado Simonson hasta el final, por ahí le podía hacer el aguante al Daredevil de Miller o al Fantastic Four de Byrne, pero claro. Entre que los guiones de este cuarto tomo no son brillantes y que hay mucho dibujado por Sal Buscema, yo ya no te digo que le suelto la mano, pero... ¿Cuánto te falta? El quinto tomo. El quinto tomo. El quinto tomo, que es todo Sal Buscema. Claro, hermoso. Pero bueno, hay muchos que son con la puesta en página diseñada por Simonson. No sé. Claro. Vamos a ver. Ya voy por la mitad de eso, ya lo voy a leer. Y finalmente leí una novela gráfica imprescindible para los fans del manga, que es Los Locos del Hekiga, de Masahaki Matsumoto, que es una segunda versión del surgimiento del Hekiga, que se puede leer en paralelo con The Drifting Life de Yoshihiro Tatsumi, que es un personaje secundario de esta historia, ¿no? Claro. Masahaki Matsumoto, Takao Saito y Tatsumi son los tres protagonistas en esta historia. Es un spin-off. Claro, es un spin-off concentrado en dos años, porque Los Locos del Gekiga tiene muchas menos páginas que Drifting Life, claro, y también cubre mucho menos que Drifting Life. Cubre los años 56 y 57, que son los años clave para el surgimiento del Gekiga. Y los cubre mucho más detalle que la obra de Tatsumi, porque no habla de todo lo demás, lógicamente. Claro. Entonces te enterás de detalles y cosas muy ricas y muy atractivas para los fans del Gekiga. Lo único que yo no termino de entender, aún habiendo leído dos libros sobre la fundación de este movimiento revolucionario del manga, es por qué tiene chapa Masahaki Matsumoto, dibujante de una precariedad aterradora. Un tipo que dibuja, yo creo que dibuja mejor que Matsumoto. Es horrible como dibuja Matsumoto. Esta historieta serializada la hizo muy lento entre fines de los 70 y mediados de los 80, ¿no? Por ahí en los 50 era bueno y un día dejó de ser bueno, ¿viste? No sé, le amputaron una mano, no sé. Pero es choto, pues Matsumoto. Es otro. ¿Choto a nivel Kurumada, digamos, en sus comienzos? No. No, nadie está choto. Ah, ok. No, no, es choto en otro sentido, porque Kurumada no es original, ¿entendés? Es una mala copia de un dibujante promedio de shonen. Este es original, pero choto, ¿entendés? Comparado con Tatsumi, es un muerto. Y mirá que Tatsumi no es un virtuoso. No, pero Tatsumi es bueno. Tatsumi es muy bueno. Sin ser virtuoso es muy bueno. Takao Saito es virtuoso. Sí, claro. Tatsumi es un muy buen dibujante con un estilo muy personal. Y este es un dibujante con un estilo muy personal, choto. Estuvo en el lugar indicado en el momento correcto. Totalmente. Eso pasó tenía los amigos correctos, claro, me parece. Era bueno, che, nosotros vamos a empezar esto. Y bueno, y somos nosotros. Claro. Y este es medio perro, y sí, pero es amigo, ya está, bien. Vos fíjate que Saito la rompió con Golgo 13, Tatsumi hizo un montón de historias cortas, y Matsumoto tiene dos libros en español. Sí. Este, que salió el año pasado, y creo que algo así, Las chicas de los cigarrillos, que lo recopilaron el año que el libro murió, o sea, sí, es un mediocre el libro. Yo este no lo compré porque es un libro caro y el dibujo me repele. Sea, ese es el otro problema que tiene. Es caro y lo abrís y decís, che, esto no está bueno. Está mal dibujado. Pero la historia es muy buena, ¿eh? El desarrollo de cómo está contada la historia y todo es muy buena. Todo el tiempo te preguntás, ¿por qué no se sacan de encima a este hijo de puta de Takigawa que los caga, el de borracho ese de mierda que le llena la cabeza? No, pero es el mentor, el sensei. Boludo, es un tarado este tipo, mátenlo. Bueno, nada, es muy interesante si te gusta el manga y la historia del Gekiga y todo eso. Oye. Además, explica cosas que vos siempre te preguntaste cuando te enteraste que existía el Gekiga. Digo, ¿por qué el Gekiga descarta el tema de los chistes? ¿Por qué hay un manga sin humor? ¿Por qué hay un manga sin elementos fantásticos? Bueno, todo eso, el tránsito de los mangas hechos para alquilar en las librerías de alquiler a los mangas pensados para las revistas periódicas. Todo eso está muy bien explicado. Cosas que uno siempre se preguntó, este manga te las explica perfecto. Y tiene esa gran cagada que es que el dibujo es choto. Igual, si son fans de este tipo de manga, yo lo recomiendo, ¿no? Como complemento de Drifting Life, recontra garpa, a pesar que está, obviamente, bastante peor dibujado. Y bueno, por ahora nada más. Nos vamos entonces. Nos vamos entonces, sí. Chivos tenés que pasar, seguro. Sí, siempre bueno, tenés. Se viene un programa nuevo en el canal de YouTube de Comiqueando, en el que participa Fede Velasco también. Mira tú. Que se llama Ludoteca Comiquera. No les quiero adelantar mucho más que eso. Se viene un nuevo vivo en Instagram con un gran autor del habla hispana, en el Instagram de Comiqueando, obviamente. Se viene, probablemente, más cerca de mitad de año, quizás algún programa nuevo en el canal de YouTube. Ah, bueno, estamos a full. ¿Cuántos programas? Se vienen cositas. Se viene Comiqueando TV. Ya es un canal de televisión. Sí, ya es Telefe. Sí, sí, sí. En vez del canal de las pelotas, es el canal de los pelotudos. Claro, bueno, más o menos. De los hincha pelotas. No. Pero bueno, aparentemente vamos a seguir ampliando nuestra oferta en materia de contenidos audiovisuales gratuitos en el canal de YouTube. Y en el rubro no gratuitos, estamos planeando un número nuevo de la Comiqueando Digital para el mes de agosto. Así que se viene un especial Power Metal con muchísimas páginas para agosto de este año. Y después, bueno, nada, seguimos teniendo todos los días nuevos contenidos en el sitio web, notas, tiras, artículos, columnas, secciones, bla, bla, bla. Y nuevos videos, un nuevo podcast seguramente el mes que viene para todos los que nos siguen en este popular formato, y alguna vez quizás inventemos alguna bizarrera nueva para seguir ampliando este universo. ¿Estás contento con una de las cosas comiqueras que sucedió la última semana, que es la canonización de Flushman en los cómics de DC? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentís al respecto? Teniendo en cuenta que, bueno, vos tuviste un poco que ver, ¿no? Con todo te esto. Te sentís cuidado por la producción. Claro. Me parece muy divertido, que un guionista yanqui se haga cargo de algo que pasó en Argentina hace 30 años. Tremendo. Que sepa que en Argentina hace 30 años un cómic de Flash o una serie de Flash se publicó con el nombre Flushman. Me parece muy gracioso. Porque no tiene por qué un autor yanqui saber que... Creo que fue por una entrevista que le hicieron vivo. Sí, fue por una entrevista que le hicieron en un... Hay una página. En el canal de Sergio, ¿no? Claro, sí, cuando estaba escribiendo otro cómic, le mencionaron el tema de Flushman, le mostraron el cómic y a partir de ahí... Se cagó de risa, obviamente. Sí, él dijo, si en algún momento tengo oportunidad de hacer que Flash vaya a Argentina, voy a hacer que lo saluden, lo mencionen como Flushman. Un capo. Eso me parece muy divertido. Ahora... Que me sigan hablando a mí de ese tema. Bueno. Hace 30 años que vengo aclarando que yo no tuve un choto que ver con la elección de ese nombre, me parece medio pelotudo. Cargá la cruz. Claro. Sí, que, aparte por escrito incluso está, ¿no? Si lo buscás, la explicación de todo eso, lo levantás sí, en tu está blog. Sí, está en mi blog. En el video que hicimos con Osvaldo Tangir y Rafa de la Iglesia para el número 3 de Comiquiendo Digital. Sí. Está súper aclarado que... Yo no tuve nada que ver con esa decisión. De hecho, si ustedes leen las revistas de perfil, en las historietas, durante los diálogos de la historieta, no aparece la palabra Flushman. No, claro, siempre le dicen claro, Flash. Claro, obvio. Sí, yo sí, siempre sí. En todos los guiones que escribí, al personaje le decían Flash. A veces claro. El letrista o el editor corregían y ponían Flushman en el diálogo. Claro. Pero a veces, muchas veces, ni se daban cuenta y cuando hablaban entre los personajes le decían Flash. Yo jamás escribí la palabra Flushman en un globito, o sea, ni en pedo. Así que bueno, no... Me llamaron de Clarín. Me imagino. Si a vos te sirve una nota donde yo diga todo el tiempo no tuve nada que ver, que es lo mismo que vengo diciendo hace 30 años, yo te la doy, pero me parece que no te sirve. Tenés razón. Yo te lo pregunté a sabiendas de todo esto, porque mediáticamente hizo mucho ruido. Claro. Hubo notas en todos los diarios. Es crónica, increíble. Sí. O sea, en perfil, en crónica, o sea, hizo muchísimo ruido. Mandando verdura a más no poder. Sí, en sitio de periodismo y historieta de Estados Unidos. Sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es para la mayoría de la gente que no leyó esa época entender el contexto de todo. Es muy difícil. O sea, un chico de hoy de 15 años que lee. Igual ves lo poco que investigan, porque acá, como Andrés decía hace un rato, él lo explicó 80 veces. Hay miles de cosas donde se explicó, notas, cosas, qué sé yo. No puede ser que todos los medios, que nadie buscó esas notas, esas fuentes, un carajo, todos dicen cualquier verdura, ¿entendés? Sí, sí. Que acá le decíamos Flushman al personaje. Claro. Que... Nadie le decía Flushman al personaje. No, obvio, pero digo, vos lees todas las notas, las de los medios de acá, porque bueno, que los medios yanquis manden fruta, bueno, es entendible, se les complica. Están lejos. Los medios de acá, digo, también la misma verdura, o sea, se nota que los medios de acá levantaron la nota yanqui y tomaron eso como posta cuando ellos ya están acá, hijo de puta, investigó un poco. Vos sabés lo que era la revista Flash, lo que era el quilombo de perfil. O busquen un comic book editado en Argentina por perfil, boludo, para ver quién eran los responsables. O qué. Claro. No sé, quedó ahí. A mí me parece, ya te digo, me parece divertido el gesto del guionista yanqui y ridículo el gesto de fans y profesionales y periodistas. Periodistas argentinos que no terminan de entender esto y bueno, y vinculan a cualquiera con cualquier cosa. Sí. Bueno, nada más por hoy, ¿no? Nos podemos despedir. Muchísimas gracias, Matías, por habernos acompañado en esta tarde. Un gusto. Un placer tenerte por acá. Lean, un gusto también contar con vos, ¿eh? Muchas gracias, chicos, por la invitación. Será. Contanos que estás. Chivea tus propios proyectos. Te lo chivo, dale. Estoy con un podcast con mi gran amigo Nando Deep, que se llama Plot Device, y hablamos de películas, libros, cómics, o sea, siempre hablamos de maneras de encaminar historias. Nuestro último episodio se trata justamente de las historias no oficiales, que digamos, las historias que inventan los fanáticos, las teorías que mete un fan de che, este personaje capaz que hizo esta cosa, tipo cuando a un guionista le pegan de más y no te tapa los agujeros. Bueno, las teorías rebuscadas, que algunas están buenas, que tenemos que inventar los fans para explicar esos agujeritos. Ese es el último episodio disponible. ¿Dónde lo puede buscar la gente? Lo puede buscar en YouTube, Plot Device. También estamos en Instagram, pod-device, con B corta y C. Y la única plataforma es YouTube porque es un podcast animado. O sea, sonido y nuestros avatares animados con imágenes. Con imágenes. Muy bien, yo vi un par y me gustaron muchísimo, así que lo recomiendo. Y muchísimas gracias, Fede, por haber estado hoy con nosotros. Por favor, siempre un placer. Será hasta la próxima. Gonza, muchas gracias. Y a todos ustedes, por supuesto, muchas gracias por haber llegado hasta acá y por bancarnos en todas estas aventuras limadas que les proponemos todos los días. Será hasta el próximo podcast y nada más. Chau, chau. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.